Bienvenidos a... Cabete y Boca. Buenas y bienvenidos al capítulo 2 de... Cacahuete el Boca. Cacahuete el Boca. Qué bien lo dice. Otra vez... Cacahuete, época. Buenas, yo soy Manu. Uki. Que hoy está monosilábica. Sí. Ya se ve. Y aquí ya digo que comenzamos el episodio 2, este capítulo 2 de Cacahuetes el podcast. Lo primero, ¿verdad, Uki? Es dar gracias. Adiós. Adiós. Pero no quedó claro después del capítulo anterior que nosotros y las religiones no nos llevamos demasiado bien. También es verdad. Pues nada, gracias a las personas humanas vivientes con piernas y brazos y cabezas. Vale. Pues saludos hay por aquí ahora mismo. Yo recuerdo que ayer, porque este es el segundo intento de grabación, ayer nos saludaba el señor José Magdaleno. Desde aquí saludamos. Hola, señor José. Que ya le quedan siete días, siete, una semana para casarse. Oh. Tan tan tan tan. Tan, ay, tan, tan. ¡Qué bonito! Después pondremos un montaje con música de boda, ¿eh? ¿Seguro? Sí. ¿No nos demandarán? Por favor, no escribas mientras que estamos grabando. Es Twitter. Da igual. Para que nos salude la gente. Bueno, pues vamos a dejar de dar vueltecicas, ¿no? Y vamos directamente a lo que importa. Uh-huh. Que en este podcast no es nada. Así que vuelvo a despedirme. ¡Somos nosotros! Gracias por haber venido. Por cierto, ya es costumbre grabar ya reunidos. O sea, empezamos diciendo que íbamos a grabar por Skype y ya no. Ya grabamos frente Skype. A frente. No, frente a frente no, porque yo estoy grabando en condiciones infrahumanas, pero bueno. Oye, que estás sentado en el suelo porque tú quieres. Claro, porque es que no llega el cable. Bueno, pero eso no es culpa mía. Condiciones infrahumanas. Vale, te pagaré... Pero en verdad estoy fresquita porque tengo el ventilador aquí al lado. Aunque esté apagado. Espérate, lo pongo. Ah, ¿verdad que está apagado? Venga, ahora. Bueno, igualmente estoy fresquita. Vale, a ver si no hace mucho ruido el ventilador. Pues nada. No, quítalo mejor. Ya lo quito, hay que ver. Si hace fresquito de esta forma. Sí, tengo puesto el climatizador. Ah, vale. Tiene truco. Hoy no grabamos con Lambrusco, hoy grabamos con tinto de verano. ¡Chocai! Que no se diga el vasito. En verdad es agua, ¿eh? Pues el agua con más sabor a tinto del mundo. Somos los peores, somos el podcast alcohólico. Y nada, y... Oye, que por ahí hay otro podcast que graban con cervezas y luego hablan de la vida y esas cosas, ¿eh? Sí, también somos el único podcast que... Pero no me acuerdo cuál era. No sé, pero somos el único podcast que no graba desnudo. Todo el mundo graba desnudo menos nosotros. ¿Desnudo? Mierda, la acabo de... Mentira, grabar. Porque yo, las fotos de fuera de mi podcast han sacado fotos de cuando estaban grabando el otro día y no están desnudos. ¿No estaban desnudos? No. Vaya. Mira que son guarrillos, todo el día hablando de folleteo. ¡Malvados! ¡Ay, fíjate, qué cochinos! Fuera de mi cama. Pues venga, vamos a dejarnos ya. Listadito, ¿lees un poquito de qué va hoy la cosa? Pues así a grosso modo. Sí, ya bote pronto. Bueno, las secciones de Cacahuetes el podcast. Capítulo 2. Capítulo 2. Ah, por cierto, atentos que hay sorpresica, hay un extra en Cacahuete. Sí. Venga, da lo mismo, dilo. Lo tenía que grabar después de pelarme, pero bueno, lo grabé antes. vamos a ver, pues primero vamos a leer los correos y escuchar los audio correos. Vamos a poner algunas promos. Vamos a hablar de unas cuantas noticias que hemos encontrado por ahí, así un poco, no sé, guays lo de o raras. Lo de las noticias es muy común ya, pero como aún no tenemos bien decididas las secciones, vamos a probar un par de ellas nuevas y si os gustan, pues... No. Porque no es leer noticias, es comentarlas, que es lo guay. Sí, pero lo que hace todo el mundo. Ya, bueno. Pero yo comento distinto a todo el mundo. Vale, porque vale. Yo digo, mira qué guay, ya está, ya lo he comentado. Al final, no. Bueno, y luego vamos a hablar de... vamos a tener el rincón de Uki. El rincón de Uki era... Uki. El rincón de Uki. No es que no recuerdo cómo era. No, era Uki. Uki. No, tampoco era. Bueno, da igual. Ya lo buscaré. Ya veremos lo que hacemos. Y hablaremos de las carreteras y la gente rara y demás, que conducen cosas raras. Sí, pero desde aquí decir que no tiene nada que ver con la seguridad de los coches, ¿eh? No, para nada. Vamos a despotricar nada más. Vale. Y después queda mi sección. Y luego el Manuel puede hablar tú de lo que tú hablas. Sí, yo hablaré un poquito de... Voy a hablar de juegos, pero no de ningún juego en particular, sino de un tipo de juego. Y voy a recomendar una película. Esta vez voy a ser más comedido. Hombre, nos llega un saludo desde Twitter. ¿Ve cómo Twitter es bueno? ¿Quién ha hablado? El señor Santi de Inconexos ha dicho... ¡Ue, ue, ue! Pues nada, Santi. Que por cierto, también tiene aparición estelar después. Y también ha escrito Javichu. Javichu Pichu. En verdad no sé quién es, pero te voy a mirar quién es. Es que ayer la agregué porque me tiene agregado. Es alguien también de un podcast, vamos a ver quién es. Ah, bueno, pero eso después. Es del podcast, bueno, no sé si es de un podcast. Pone, la página es contigosomostres.es. Contigosomostres.es. Pero mandamos un saludo a Javichu Pichu. A Javichu Pichu, Machu Pichu. Que nos quería enviar un correo, pone, sobre el bacon y la panceta, ¿no? Al final he tenido ocasión de grabar un audio de bacon versus panceta. Y ponerle, bueno, no te preocupes, el próximo de cera. Bueno, pues nada, vamos a lo que vamos. Un poquito de... Primero hemos dicho que son los correos, ¿no? Sí. Venga, pues leo yo el primer correo, que por cierto, me he dado cuenta que los tengo aquí, pero no te los he pasado a ti. Igual los tengo yo aquí, he abierto el correo yo directamente. Ya lo tienes, ¿no? Aún así, te los voy a pasar por si acaso... Que no se diga, vamos a ver, pim, pam, pum, este, la guisa. ¡Qué poca organización! No, yo sí la tengo, yo tengo todas mis cosas organizadas, de hecho el que no organiza. Vale, pues los tienes ahí, si los das a aceptar... Tengo mis esquemas totales, ¿eh? Es que no los acepta. Bueno, pues empiezo porque, yo y ya está. ¿Pero cómo me has podido mandar 500 cosas aquí? Porque soy así de guay, tú no lo ¿cómo? Sabes. Ah, pero por separado me los mandas, me cago en tus cachos, ¡hombre! Copiar junto. Venga, empiezo yo. El primero que nos llegó, que fue el de Giselle... Esto es para entretenerme, para empezar a hablar y que yo no pueda hablar, porque si no más que aceptando los al dominio raras, ¿eh? De la Tierra. Pues tenemos el correo de Javier Bertos, tenemos el de Giselle y el del señor Manny. ¿Cuál hemos primero? Hay otro que es el de la... Por orden de llegada, ¿no? Es que no recuerdo el orden de llegada. Hombre, pues yo te lo digo que tengo abierto el correo. Vale, primero nos llegó... El de Giselle, ¿no? Giselle. Vale, pues, ¿lo quieres leer tú, ya que lo tienes ahí cerca? Vale. Dice, saludos parejita, lo primero, está genial el podcast, tenéis mucho arte y me hacéis más ameno el curro, aunque me miren raro cuando suelto alguna risa, pero bueno, es el mal común que sufrimos todos los que escuchamos podcast. Ay. Luego, los labios de Angelina, por supuesto, son naturales totalmente. Sí, yo aún quiero yo comprobar eso, ¿eh? Espérate, me pone negra la gente que afirma lo contrario, vamos a ver. ¿No estás viendo que su padre y su madre tienen los labios gordos? ¿No has visto fotos de ella, la adolescente, con los labios, con los mismos labios que ahora? En fin, me declaro fan de Brangelina, como vosotros. Ahí está, con mucho arte. Recalquemos que yo soy fan de Jack Black. Tú eres fan de Brangelina. Yo soy de Brangelina. ¿Y tú ya también? Está. Vale, sí, me gusta Wonty. Bueno, sigue. Dice, por cierto, la actriz que sale con Morgan Freeman, la que estuvimos hablando el otro día, sí, la coleccionista de amantes, es Ashley Judd. Es que no me salía mi nombre con el Dan Brusco. Gran actriz también. Y luego dice, me despido con la incertidumbre de si el bacon y la panceta es lo mismo. Y luego la gente dice, XD, pues no, risita. Se sacan de la misma parte del cerdo. Un saludo y seguid así. Vale, pues seguimos así, muchas gracias. Ay, grasa. Grasa del cerdo. Por el bacon y la panceta. Que lo del bacon y la panceta tiene solución en el especial, ya lo verás. Sí. Y Uki tenía la duda de, aparte de cómo se pronuncia tu nombre, pues se escribe con J, Y, C, Giselle. Giselle. Pero quería saber quién era, quería más datos de ti. Hombre, que nos escriba y nos diga, mira, soy de... Bueno, mejor que nos escriba, nos graba un audio correo y ya está. Sí, porque... Y ya de ahí sabemos dónde eres, la edad aproximada. ¿Puedo confesarme delante de todo el mundo? No. Yo voy a confesar. No. Soy analfabeto, yo no sé leer. Es verdad que nos cuesta leer un poquillo, entonces sí, lo escuchamos mejor. Yo reconozco que no me sé las letras y lo que hago es ver dibujo, ¿vale? Yo veo que la A hace como una A y digo, esa tiene que ser la A. Yo leo por braille. Sí, por braille. Braille de bailar. Ah, braille morena, bajo esta... Bueno, ya está, venga, que son muy chungos haciendo los chistes. Sí, ya lo sé. Bueno... Pues... Nos contesta Javi Chupichu. Ahí va Javi Chupichu. En directo. Uy. Y nos dice que se ve bien en la grabación y un saludito. Muchas gracias, hombre. También tendremos que saber quién eres. Vamos a ver, del correo destacar, pues eso, lo de los labios de la Jolie no lo discutimos nosotros, lo discute mucha gente, pero hay foticos, ya pondremos alguna foto de la Jolie de joven, ¿verdad? Y además que el otro día, bueno, busca la madre, en verdad, súper parecida a la sí, madre. Sí, hoy la foto de la madre la tengo por aquí. Clavada, vamos. Vale. Un momentito. Nene, eres tú. Nene, soy yo, me llaman. Que... Pues por aquí tiene que estar... Ya le pondremos foto de la madre para que vea ahí a la familia. Además que la Yoli se parece a la madre porque el padre es más feo que... Ali Yud, sí, ya decimos. El efecto Morgan Freeman también se aplica a algún que otro actor que también... Y Ali Yud... Sí, también hace películas guay, a mí me gusta también. Ay, hombre. Y ya digo, lo de la panceta... De películas de... Estaba coleccionista de amantes, ¿no? Creo que era, o... Ahí tiene un par de pelis y del mismo tipo que está muy chula. Sí, el coleccionista de amantes habla en esta. Sí, sí. O sea que... Bueno, pues ahí se queda Giselle. Gracias por el correo, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Uki, te mandaré un beso. Beso de México. Uki. Ahí va. Pero tú también le puedes mandar un besito que vale, es una niña. Vale, eso. ¡Muaca! Grande y hermoso. Tampoco te pase. Pasó con lengua. Y vamos con el segundo correo, que este lo voy a leer yo. Si Open Office le da la gana de... Venga, ya está abierto. Ay, mi Open Office con dos narices. Bueno, no está abierto. Ahora sí. El señor Javier Bertos tenía segundo apellido, pero no lo he copiado, ¿sabes? Para mantener el anonimato. Sí, sí. Nos pone... ¡Hola, cacahuetes! ¡Ay, que somos cacahuetillos! Es un placer saludaros mientras escucho vuestro episodio piloto. Me ha llamado la atención el comentario de que sois de los pocos o únicos podcasts hechos por una pareja real. Ya desde aquí pedimos, además mandamos audio correo y los tenemos por aquí, perdón porque no somos realmente la primera, somos la segunda. Uh-huh. La primera son Santi y Alba de Inconexos Podcast. Sí. Pero por lo demás, bien, sí, somos la primera pareja que está ahí, bueno, segunda. Somos creo que segunda. Voy a estornudar. No estornudé. Ya no. Bueno, vamos. La primera pareja real, y eso me ha dado una idea para el pero ya dijimos en su día que vamos a cortar en directo para hacer la primera pareja divorciada de un podcast. Vale. Y como sea así, te lo van a mandar. Ay, déjame que termine, mujer. Y eso me ha dado una idea para el nombre para el que ando preparando, para el que ando preparando con mi novia, otra pareja podcast. Sí. Ya os diré algo. Que me una gente de esta gran familia que es la podcastera. Pues macho, aquí tienes primos, sobrinos y tíos cuando quieras. Es agradable ver cuánta gente está empezando y además cómo se recibe ayuda. Y eso anima mucho a la gente que queremos empezar. Dino a nosotros que llevamos dos nada más, pero estamos metidos en chorrobotocientos podcastillos. ¿Tú? Un saludo y pronto espero mandar un audio para vuestro podcast. Ale, me voy a escuchar el siguiente entrega. Uy, Javi Chupichu vuelve otra vez. Vamos a dejar a Javi Chupichu. Twitter malo. ¿Qué ha dicho? Twitter malo. Lo primero, gracias Javi, te voy a llamar Javi, te voy a tutear, ya que vamos a hacer familia podcastera, te voy a tutear. Lo dicho, puedes hablar con nosotros, tanto por Twitter, tienes ahí la oficial de Cacahuete, que es Cacahuetes EP, por los particulares, mi Twitter es Caballero, con K y con Y, y el de Uki es Ukita. Con Y. También, con K y con Y. Uh-huh. Ukita el de ella, Caballero el mío, para lo que quiera, si no, pues tiene la dirección de correo de Hombre, Cacahuete. para lo que quiera, ¿no? Porque va dinero, ¿no? Para ayudarnos en podcast. Vale, para eso sí. Bueno, y nada, esperamos impacientes un nuevo podcast. Y bienvenido a la generación Tsunami. Yeah. Te toca leer el siguiente, que es el de Manny. ¡Ay, va, el de Manny! El de Manny, que es el más largo, el a Fumani. Bueno, si quieres lo leo yo. Espérate, no, yo lo leo. ¿Quieres leer? Es que después viene otro que es el de la máquina de serie. Pero nos mandan un correo y además la promo. Bueno, da igual, leo el de Manny. Venga, pues lo primero, Manny, te queremos. Manny, esperemos que ayer no bebiera mucho alcohol en el cumpleaños del Martín del 11S. Dios. Venga, leo. Dale, Uki, a la lectura. Vayamos allá. Hola, como no tengo ni idea de cómo se hace un audio correo, os mando un mail. Dadle gracias a Dios, la B, a la o al bicho que no mata a los budistas. Ya ves, de que no ya ves. Es que has puesto la B, LAV. Manny, la has escrito mal. Manny, audio correo, primero, segundo, ya ves. Ya, cuando vayamos para Chiclana te enseñaremos a mandar un audio correo. Bueno, pues eso, Alá o al bicho que no mata a los budistas de que nos mande un pergamino mediante diligencia. Antes de nada, 1:37. 1:37. Es que la he escrito en letra y con número y con letra. He tardado en escucharlo entero una semana. Bueno, como ha sido genial, os perdono. Ay, Manny. A ver, ¿qué os iba a decir? Empieza. Bacon o panceta. Evidentemente son dos cosas distintas. Si yo le pido a mi abuela unos huevos fritos con bacon, me deshereda. Si le pido que me fría un trozo de panceta, me lo da gustosamente. Que para eso estoy en la de crecer. Exacto. O eso dice ella. El maní es un artista, como... En fin. Un día voy a tener maní que... Un día lo grabamos y lo metemos aquí, como de sea. Acuerdo. Por cierto, yo también tengo pregunta chorra. Y pone entre paréntesis. Cosas de no saber qué escribir en el blog. ¿Por qué si un tío pide un cas de limón y una tía un Coca-Cola, el camarero siempre le servirá lo servirá cruzado? Es verdad. O sea, yo pido una fantica y tú pides un tintorro y me ponen el tinto a mí. No, sí, sí. Bueno, lo investigaremos si tenemos... El tema de la cerveza también. Sí, no, pero la cerveza es más común. O sea, si la tía pide un... O sea, bueno, al contrario, es que en verdad no pasa nunca. Pero... Dice, me vale lo mismo con un manchado y un café solo. Evidentemente, el tío tiene que tomar café solo y la tía el manchado, pero muchas veces al contrario. Yo me saqué el carné a la sexta. Eso tendría que ir después. Es que un hombre de letras, ¿verdad, Manny? Dice, a ver, de hecho, la tele... Espérate. Ah, eso sí. De hecho, la tele que tienen los padres del camino en el salón, creo que se la pagué íntegramente yo. Ahí fue, ya lo nombramos en el podcast anterior, es sí. Un amigo y los padres tienen una autoescuela. Ahí está. Y el maní se va a cobrar carnet en la autoescuela del camino. Y le pagó la tele grande. Al padre, una tele de, yo qué sé, de 40 pulgadas por lo menos. Dice, así que no me hagáis sacar dolorosos recuerdos. siguiente. La tesis de Morgan Freeman vale para Clint Eastwood. Y es verdad. Pues cierto es. Que te puede sorprender... ¿Cómo? Que te puede sorprender con Firefox. Ay, esa copia descarada del G.I. Joe. Espérate, yo estoy buscando el audio correo porque Uki está leyendo cositas raras. Es que es lo que escribe el Manny. Yo lo sé, pero... El jinete pálido, los valientes de Kelly o Ruta Suicida. Ah, vale, vale. Estás hablando de películas de Clint Eastwood. Oh, sí. Que tiene, que te pasa lo mismo que con Morgan Freeman. Tú ves alguna de estas películas en la tele y te sientas al tirón a verla. Yo me siento a verla. Yo no, porque no sé cuál es ninguna de las que ha dicho. Manny, lo siento mucho. No soy tan friki como tú y como el Manuel. Pero bueno, los Manueles frikis. Con ratas sucias. Venga, sigue. Luego dice, nunca creí que nadie me recomendara Ben 10. ¿Esa la has recomendado tú? Sí, la recomendé yo. Qué chungo eres. La serie de claro. Un sí, sí. Con un guión más adulto sería espectacular. Para que veas, ¿ves? Si en el fondo hago buenas recomendaciones. Sí, sí, sí. Bueno, depende a quién, a mí no. como gran actor de cine de serie C, tenemos a Brian... Que yo no sé cómo se pronuncia. Dennehy. ¿Dennehy? Sí. Dennehy. Que haciendo de bueno o de malo, siempre era malo. Esto también puede pasar con otros actores españoles, tipo Penélope Cruz, Bardem... Sí, no, pero esos son malos. Este hace de malo, el otro era malo. Claro, pero por ejemplo, Bardem, en la película esta que es inválido, hace de bueno... Y en la película que es un asesino hace de malo y en las dos películas igual de malo. Sí, yo una cosa, chungo. Yo voy a... ¿Puedo confesarme de nuevo? Es más, de aquí quiero... Hacer un rincón que se llama Las Confesiones de Manu. No, no, yo ya tengo el rincón de Uki y a tú no, te jodes. Pero, vale, vale, pues confesiones. Es que yo he salido... El diario. El diario de... he salido en una película, ¿vale? ¿Tú? Y he... Sí, en Mar Adentro. Yo era el doble de las escenas peligrosas de Bardem en Mar Adentro. Esto de cuando le ponían el cuello alto, yo era ese cuello. Lo que pasa es que no lo he querido reconocer nunca. Vamos a ver, aquí habla Javi sí, Chupichu. Espérate, es que me termina, dice... Termina el correo. Sí, pero es que me está diciendo... No, anda, por fin. El correo. Que nos quieren asaltar por el esquipe. Ya no se te escucha. No te... Que, no me da gana. Ahora te enchufo otra vez. Ya sé que no... Pero te estoy diciendo, mujer, que termine el correo. Espérate. Pero no vuelvas a leer. Ya, ya, ya, lo último que dice Manny. Dice, y hay una peli de esas de No sin mi lija, que lo he leído bien. Sí. Dice, esta versión sería de Carpintero. Que siempre me ha apatado, que es hepatado, que es hepatado. Empatía. Ah, que siempre me... Es que estoy un poco deslecicado y tengo que limpiar las gafas que no veo un tres montar un burro. Dice, de una mujer a la que acusan a su hijo de violación. Basado todo en hechos reales, por supuesto. Telefilm. Me dice Telefilm, pero Telefilm, ¿qué es? Man, hoy está hablando muy raro. No, no. Bueno, dice, y sale un actor muy de los 80-90, que no sé cómo se llama, pero tiene una pinta de actor porno chungo, gay, que tira de espaldas, con su rostro enjuto incluido. Bajamoto. Enjuto o bajamoto. Suyo, sinceramente. Manny. Señores, esta es la primera vez que se lee un correo. Se comenta, se habla de Twitter y se le pone pegas al pobre que nos lo manda todo junto y a la vez. No, hombre, Mani. Si no somos un poco... Mani, muchas gracias por el correo. Mándalo todos muchos más. Sí, y por favor, todos iguales que este. Que a Uki le cuesta trabajo leerlos y yo me... Porque es que dice una cosa muy rara, Mani. No, el Brian Dennehy este. ¿Quién es Brian Dennehy? Un actor. Tampoco conocerá a nadie la de Desierto de Mojave de Angelina Jolie. Y tú la tienes en DVD. Hombre, nada, porque me costó un euro. Claro. Pero o dos. Y porque venía otra película de Brad Pitt con la peli. Pues nada, de aquí, Mani, muchas gracias. Gracias por la paciencia de escucharnos entero, que no es necesario, hombre. Que el pobre está con oposiciones y tiene que estudiar, y encima nos escucha. Nos escucha. Pues punto. Esperemos que cuando seas rico, funcionario rico, seas tan buen amigo nuestro, como ahora. Y nos regales micros nuevos, porque estos se escuchan bien, pero no son muy buenicos ellos. Y queremos que apadrine a nuestro hijo. No, por lo menos porque tenga un tío rico, vamos. No soy mi hijo. Bueno, pues yo creo que de correos casi que hemos terminado, pero vamos a empalmar. Y me gusta, es que me gusta esa palabra, empalmar. ¿Puedo leer ya lo que ponía en hecho? El que, vale, lee lo que el Javi Chupichu, es que no sé quién es todavía Javi Chupichu. Pone, anda, pues sí, se me ocurre que a lo mejor os podíamos asaltar por Skype. ¿Asaltar quién es? Adivina, tengo miedo. Por ahora no, más tarde. Vale, tengo miedo. Pues... Es que si no, no vamos a terminar el podcast nunca en la vida, va a durar 5 horas. Pues cierto, ahora que tenemos dos promos más, o sea, tenemos dos promos y media casi. Sí, bueno, vamos a hacer una cosa, mira, vamos a pasar a los audio correos, que tenemos uno. Tenemos dos realmente, pero el de Wishu mejor lo guardamos para tu sección de... Sí, lo ponemos luego. Vale, pues pasamos a los audio correos. Ay, madre, se nos está yendo otra vez de mano. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Qué pesado en el tiempo, tío? Tú sigue para adelante y ya está. Ah, por cierto, José Magdaleno nos saludó antes desde Gmail, desde, perdón, Gtalk. Saluda, José. Magdaleno, hola, amigo. Y... te deseo suerte en la boda. Pues sí, y... poco más, vamos a ver entonces. Empezamos... Mira... Vamos a poner... No, esto no es ni un audio correo ni una promo. Esto es un reto casi, ¿eh? ¿Qué es? Sí, nos quieren quitar a nosotros el premio Nobel. ¡Ah! ¡Aún tu perra cara! El señor Santi de Inconexos nos propone una cosita, ¿vale? Pero se quiere quedar él con todo el mérito. Chufa. Me enchufo. Venga, pues nada. Pasamos a estos audio correos raros. Vamos a ver qué nos quiere decir Santi. Hola. Hola niños, soy Santi, no voy a hacer spam. Y como el malo de las películas, he decidido que os voy a decir por qué voy a ganar el premio Nobel a vuestra costa. La señorita Uki en un arrebato de lucidez descubrió que Garfield, que es un gato muy gordo, no, que Garfield, qué coño, que el lince era una mezcla de una cucaracha y un gato. Y yo caí en la cuenta de la ley universal de la evolución gracias a ello. Ya tengo, yo os voy a avisar que yo ya he enviado a, ya está en trámite la patentación de la teoría. Ya se la ha enseñado a la comunidad de científicos, ha sido aprobada por rotundidad. Así que os lo cuento para saber que gracias a vosotros voy a ser muy rico y voy a ser mundialmente famoso. Pero y para, bueno, para putear un poquillo. Entonces, mi genial teoría, va a ser la última vez que reconozca que ha sido gracias a Uki, ha sido yo que se me ha ocurrido, tiene unas trazas maestras. Empezamos. ¿El ratón de dónde provendrá? ¿El ratón de dónde proviene? Pues proviene, sin lugar a dudas, de la cucaracha, de una mezcla de una cucaracha y una rata. ¿Un ratón? Está clarísimo, es obvio. No sé cómo nadie se lo había podido correr antes. ¿El perro? ¿De dónde viene el perro? El perro es la mezcla de un caballo y una hormiga. Sin lugar a dudas, demostrado genéticamente, he hecho los análisis en 5 minutillos. Y ahora la pregunta más importante, la que todo el mundo le interesa saber, ¿de dónde viene el hombre? Porque todo el mundo, no, el hombre de la evolución del mono, mariconadas. El hombre vino de la unión de un mono y un alien. totalmente demostrado. Que tengo aquí las pruebas. Cuando quieras, las enseño, las envío por correo. Tengo el ADN del alien y del mono. Y dale el nuestro. Vale, y después sabemos que hay diferentes razas o tipos de gente. Pues este tipo de gente provienen de otro tipo de otra mezcla, de otra unión rara. Vamos a poner ejemplos. Podemos empezar con, por ejemplo, Usain Bolt. Usain Bolt es la unión de un humano y un caballo. Está claro, no me jodas con lo que corre el pavo ese. Después podemos seguir, pues, con... Podemos poner otro ejemplo famoso. Por ejemplo, Michael Phelps. La unión de un humano y un delfín. Hasta ahí claro. Y si vamos a grupos, a gente... Por ejemplo, los canis. Unión de un humano con un burro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Después tenemos el sector de la gente que usa Windows. Unión de un humano con el demonio. Está claro, no me fastidies. Es que está totalmente claro. Los geeks, por ejemplo, podemos considerar que es la unión de un humano y una anguila eléctrica. Como le dan mucho eso de los zapatos electrónicos y demás, pues le dio un buen calambrazo. ¿Y los maqueros? Que hay muchos maqueros que nos escuchan. ¿Y los maqueros? Los maqueros son la unión de un humano con un topor. Porque la luz los ciega. Tantos aparatos blanquitos se quedan ciegos y solo ven lo bueno y no lo malo. Y falta una, otro conjunto, que es la unión de humanos con Dios. Yo no voy a decirlo porque no voy a decirlo. Porque está claro quién es la unión de humanos con Dios. Está claro. Y ya está. No queda nadie más. Sí. Darwin, chúpate esa. Eso, Darwin, chúpate esa. Grande, Santi, grande como tú solo, sí, señor. ¿Algo a decir? No. Un breve repaso. Venga, sí. Lo primero, yo del Nobel, vale, no quiero Nobel, no quiero reconocimiento, pero... No, a ver, yo tengo mi copyright ese de cacahuete, con lo cual todo lo que yo digo en cacahuete es para mí. Uki. Todas las ganancias. Uki. ¿Qué? Somos Creative Commons. Somos... ¿Eso qué? Que no tenemos copyright, somos anti-copyright. Pero de mi frase célebre, sí. Pues vamos a tener que ponerlo aparte, pero podcast es Creative Commons. Pues a partir de ahora os vamos a cobrar. Podemos salir en Ponza. Si quieren los de Ponza, podemos salir. Ponza, ¿quién es Ponza? Ay, ah, vale, ya lo sé. Es que se me dio la pinza. Vale, vale. Anda, que venga, un saludo. Es que nunca sé decir. Es que es muy difícil decir Ponza. Ponza. Ponza. Entonces he escrito así, pero dicho es más complicado. Conmigo. Spam. Spam. Yo no digo España, digo propaganda. Vale. Venga, repasito rápido. Utilicemos palabras españolas, por favor. Anda, nos ha llegado un audio. Mientras que tú el estás... audio correo. Venga, ¿lo ponemos o qué? No, pero primero tienes que comentar. Ah, verdad, espérate. Venga. Vamos a ver, Santi. Lo del lince, como yo bien dije, pues perfectamente, está bien dicho. Vamos a ver. Luego, según tu teoría de la ley universal de la evolución y demás, a ver, ratón y luego cucaracha más rata. Pues podría ser. Perfectamente, vamos. Sí. Es que un ratón no es más que una cucaracha con pelo. Rata. Y si ya le pones alas, es una paloma. Es más, yo creo que hay ratones con alas. Y las palomas. Porque fornican con palomas. Las ratas del aire. Sí. Es una cleptoparásita. Una cleptoparásita total. Esa no era la gaviota. Sí. Pero son ratas. Las gaviotas son ratas con alas. Venga, y sin rabito. Vamos. Vamos a ver. El perro, caballo más hormiga. Obviamente. Hombre, yo no veo un caballo, una hormiga... Se tendría que meter la hormiga dentro del caballo, ¿no? Hombre, es que si fuera al revés iba a quedar la hormiguilla un poco aflocada. Es que si no, la hormiga no, vamos. No. Es que se ahogaba, moría en el acto. Es que una hormiga no puede parir un perro. Sí puede, dale paciencia. No puede. Esa, lo del perro, caballo más hormiga... lo siento, Santi, pero es incorrecta, ¿eh? Te vas a tener que currar más. Después, el hombre, un mono más un alien. Hombre, y depende de qué hombre, no es un alien, vamos, es que, vamos. No, sí, sí, sí. Peor que un alien. Si es Kike San Francisco, sí. Es un alien, joder, te has visto esos ojos, si parece este. Mis vecinos son alien en realidad. ¿Alien en regreso? No, no, alien de los malos chungos. Ah. Los que viven en los planetas estos alejados de la mano de Dios. Un chunguísimo. Que deben de hacer sus planetas. Bueno, luego seguimos. Usain Bolt, humano más caballo. Perfecto. Más que un Usain Bolt era negro, ¿verdad? Pues más que un caballo, yo lo pondría como si fuera un puma o algo de esto, que corren mucho más que los caballos. Yo le pondría con un pony. Un puma, yo diría que un humano con un, más un puma. De estos de la feria, de los que van no, porque por son chiquititos. Niños chiquiticos, sí, pero que tiene que pues ver. Mira, un pony con un humano sería este, el de los coches, el Alonso. Que tiene el bueno, cuello así gordo como no, los ponis. No, Alonso es la por ruguito, tiene el cuello por ruguito. Por ruguito. Alonso es la mezcla de un champiñón del Super Mario con una bolsa de estiércol. Porque el tío es malaje. A mí es que no me cae bien. Te lo digo, me cae como una patada en el hígado después de beber el Lambrusco. Bueno, venga. Rapidito. Siguiente, Michael Phelps. Este es de la orejilla, ¿no? El que nada es el humano más delfín. Del mundo, sí. Sí, porque en nota no ve como nadar, sí, tío. Después hay otro que es la versión del delfín lento, que es Chanquete. Chanquete. Sería, por ejemplo, yo diría que es un humano mezclado con una sardina o una caballa. Sí, o con un chanquete. No, chanquete no dicen chiclana. Dice, no sé, un chanquete que pescado es. Un chanquete. Chanquete está muerto, no, chanquete caña, está venga, muerto. Venga. Un cani, un humano más un burro. Pobre burro. Qué lástima los burros, por favor. Es que un cani más que un burro me parece a... Un cepillo de dientes. Un cani, en el mundo animal, un cani... ¿Un Ferrero Rocher? Iba a decir el pájaro este que tiene las plumillas, pero es que es demasiado bonito para parecerse un cani. Pues nada, dejemos no, el... No, ya me acuerdo. ¿Te acuerdas en Parque Jurásico cuando vas a llevar el gordo con el bote de nata? Los dilofosaurios. Lo que hacen y sacan así... Los dilofosaurios que escupen. Ay, ay. Ay, escupen como los canis, ¿verdad? Sí, sí. Yo sería un cani. Dame el bote con el ADN de los dinosaurios, te escupo. ¡Dame el gazpacho! Ay, dame un litro de gazpacho. No, que no se lo beben. Sigamos. Los de Windows, humano más demonio. Oye, perdona, no. No. Los que utilizamos Windows somos personas estancadas en nuestro tiempo y personas que sabemos lo que queremos. No estamos locos. Que personas que nos gusta las cosas tradicionales, porque esto del Mac, el Ubuntu, las cosas están modernas de hoy en día, ¿eh? No mola. Venga, no me enrollo. Los geeks. Tú eres un geek de hecho, ¿no? Pues humano más anguila eléctrica. Pues sí, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, pero los pelos que tú llevas hoy son de anguila eléctrica. Sí, a mí me llaman el chispita. Es un chispita, chispazo. Venga, maqueros, humano más topo. Pues sí, están deslumbrados por todo lo blanco. Están deslumbrados, sí, sí, sí. Y seguro que se compran la Wii. Todo blanco. Sí, y también los coches de taxistas blancos. Blanco también. Y blanco. Como el tontaina este del hormiguero. No hables de Pablo Motos. ¿Qué? Estamos hablando de Pablo. Porque deslumbra la cámara, Dios mío, mi alma. Pablo Motos, por Pablo favor, Motos. Que vuelva a tomar café. Luego hemos dicho. Has dicho tú, el humano más Dios. ¿Quiénes son? Pues hombre, los Brangelina. ¿Brangelina, Jolie? Es que no hay otra persona Brangelina. Humana. Los Brangelina. Yo pondría ahí... Desde aquí queremos hacer otro llamamiento a la Jolie y Brad Pitt para decirle que todavía estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros. Sí, tienen ahí el audio correo, estamos esperando que nos llegue el audio. Que tenemos ya el cochino preparado para cuando vengan aquí coma, que me entra yo que Brad Pitt le gusta las comidas ingüenas, el jamoncito sí. Y demás, y nos va a estropear, como nos saliere. A los niños se quedan con el cacahuete nuestro, con... No, yo ya voy a cazar a un hijo mío con uno de la Jolie, y me digo, vamos. Vale. Aunque sea el Maddox. Y yo quiero hacer un último punto. O la Zara, me digo, quien sea. Yo quiero el último apunte. Una Uki es una mezcla entre un humano y una torrija. Porque es dulce. ¡Qué pelota eres! Y porque deben cuando tiene un torrijazo encima. Pues nada, que tú. ¿Yo qué? Tú eres peor todavía. Tú eres... No lo puedes decir. A ver... El tiempo es oro en la tele. Soy un perro zarcillo. Tú canta. He evolucionado a... Entonces, en vez de estar en el suelo, has levantado. Por eso eres más largo. Gracias. Bueno, ojito a Twitter... Vamos a hacer ojito Twitter a cada rato. No te enfades. No, no me enfado, mujer. Javi Chupichu nos ha hecho llegar ya el audio correo, que lo escucharemos con vosotros por primera vez en un momentito. Nos manda saludos y fuerza interior el señor Fuser, con doble S. Fuser, gracias Fuser. Ánimo, lo bueno se hace de robar. Mira, yo por favor pediría a todo el mundo que nos manda saludos que nos manden un correo con una foto, por lo menos, una foto y diciendo, hola, me llamo tal y soy de tal. Y si tienes trabajo, pues también nos lo dices. Pero trabajo digo para nosotros, no sí, tuyo. Anda, que tú también, tú por pedir. Y si tiene, no sé, si nos invita a comer una cervecita también. Bueno, que nos pongan toda la información que quieran. Vale, también tenemos a Manny, que le da miedo lo de que hayamos leído el correo. Ya, Manny, ya ha pasado todo, no te preocupes. Te preocupes, Manny. Ya pasó, ya pasó. Ea, ya ea, pasó, ea, ya chiquitito pasó. Eso, ¿eh? Ya pasó. Así que nos queda por aquí, ese era ese audio correo, tenemos... Ya decimos que otro correo, otro audio correo del señor Wishu, pero ahora mismo no lo vamos a poder poner. Ponemos el audio correo. Pero no pon nada porque lo vamos a poner más tarde cuando nos viene bien ponerlo. Vale. Y promos, tenemos dos promos por aquí. Ponemos ya el audio correo de. Venga, de Michu Pichu. Michu Pichu. ¿Cómo se dice? Se llama. Javichu Pichu. Javichu Pichu. ¿Cómo lo llama? Machu Pichu. Machu Pichu. Javichu Pichu, vamos a escuchar en directo el audio correo que nos acaba de llegar. Esto es la hecatombe. Somos interactivos y llevamos media hora sin decir nada. Venga, venga, venga, rápido, rápido, rápido, rápido. Hola chicos de Cacahuetes del Podcast, yo soy Javichu. Y yo Marian, de Contigo Somos Tres. Y bueno, vamos a daros nuestra opinión sobre el bacon y la panceta. Que yo creo que es lo mismo, pero bueno, parece que hay diversidad de opiniones. A mí me gusta más el bacon. Pero es lo mismo. Bueno, bueno, no sé yo, ¿eh? Yo creo que eso sí. Eso está por ver. A ver qué nos dicen ellos. Solo se diferencia en el grosor. Bueno, yo voy a chivarme de que tú ya has mirado algo por ahí. Bueno, vale. La panceta resulta que es la piel con grasa del cerdo. Vaya, para decirlo así de un modo burricalvo. Pero vamos, que aparte de eso, ya está. Qué poco original eres. Donde se ponga una pancetica ahí, echa la brasa. Que no. ¿Y lo rico que está el bacon? Por la mañana temprano no me digas que te vas a tomar una loncha de... ¡De panceta, bacon, pa! Claro, sí, y lo mismo va a ser, ¿eh? Hombre, por supuesto. No es lo mismo, no. Ah, en fin, a esta no le hagáis mucho caso, porque total, a la magreta también le llamo panceta, o sea... Que no, mentira. Fue un lapsus temporal. Bueno, pues hasta aquí nuestra respuesta y que lo paséis muy bien en la grabación. Muchas un saludo gracias. Y os esperamos en contigosomostres.com. Adiós. ¡Discusión! ¡Hay que ver! Ya entra en la página contigosomostres.com. Gracias por este audio correo en directo que me ha gustado. Gracias Javichu, gracias Marian. Sí. Pone aquí Mali. ¿Qué Mali? Pone Mali. Pero ha dicho Marian. Sí, pero tú decías, ¿cómo decías? Es que no te entendía lo que me decía. Tú me decías Maggie, ¿como Maggie? Que no entendía nada de lo que me decía. Decir que lo del bacon y la panceta, después lo medio arreglamos en el extra. Que sí, por ahí, ya lo tenemos veréis. Un vídeo. Pero yo siempre he defendido que son lo mismo, como dice Javichu, viene de la misma parte del cerdo. Es lo mismo, si es que no hay vuelta de hoja. Pero Uki dice que no. Bueno, evidentemente yo estoy más con Javichu Pichu, que anda que no, por la mañana cuando te levanta un bocadillo de panceta, Dios mío. Y se te sale la grasilla por los ojos. Eso te quita ni café ni mierda de estar tú, ni cafeína ni porquería. Te comes un pedazo de bocadillo de panceta y te quita todas las penas sentidas, vamos. Qué bueno, por Dios. Bueno. ¡Qué hambre va a entrar, Javichu Pichu! Ay, son las dos menos cuarto y están dentro un rato no comemos. Ay, qué comida. Y Marian, por favor. A la magreta le va a decir que es panceta, Dios mío. Pecado capital. Es más, te vamos a mandar un paquetito con un cuarto de panceta, de magreta y de bacon. Y hacéis vosotros vuestra propia disertación. Oye, no encuentro la página de contigosomostres.com. Pues contigosomostres.com, visitarla. Ahora si la encontramos ya lo pondremos en el blog. Sí, es decir, sí. Que yo tengo de aquí, aunque no va a ser el tema que vamos a tratar, pero es lo mismo la batata con B, y lo que tú llamas boniato. Es que no se llama batata, se llama batata. Boniato. Boniato para los de Madrid. Aquí, claro, batata. Que Madrid ni que mierda, hombre. En Chiclana, que en Chiclana está... Mira, hombre, tú cogí un mapa de España alguna vez, sí, pues y ábrelo, y Madrid de Chiclana está como a tropecientos mil millones de kilómetros. A 20, no tenemos nada que ver, metros, por como habláis, soy una pedanía de Madrid. Anda, metes quilla por ahí. Es decir, que la batata, mi batata de toda la vida. Yo, mira, boniato, yo busco una batata. Cabrera. Boniato, va a decir. La batata se dice en Sudamérica, pero no en España. En España dice no, boniato. En Sudamérica se dice jalar, como dices tú. Jalar. Vosotros hay que tirar de las cuerdas, ¿no? Jalar de las cuerdas. Mira, es lo mismo, porque aquí viene la foto y es lo mismo. Pero para mí se dice boniato, no se dice batata. Tenemos un ranking ahí, a ver, ¿qué se dice más? Tendrá que haber... o boniato. También tendrá que haber distintos tipos de boniato, de hecho, pero... Yo qué sé, para mí lo, no, que no, que se dice boniato, hombre. Ay, patata, boniato. Bueno, ya sabéis, panceta y bacon al final con la sorpresita. Javichu, Marian, muchísimas gracias, sí. Un abrazo, un beso, un pellizco en las nalgas, lo que queráis de nuestra parte. Y vamos, y... prometemos entrar en vuestra... Yo ya me he hecho, mira, página. Fan. Pero también hacen podcast, es que no nos han dicho que hacen podcast. No, porque nos han dicho que hacen podcast, han dicho. Pero parece que sí, porque tienen pinta de podcast. Tienen voces podcasteras. Sí. Me gusta el acentico de los dos. Pues, y tampoco no, son esta gente son soy del norte. ¿Por qué? Porque el Javichu eso es muy vasco. Hay que ver. Pero se dicen vasco. Bueno, Uki. Bueno, que nos lo mismo cinco nos minutos. Nos tienen que mandar una foto o algo. O tres. Vamos a y viva el Chacoli, pues se ve el País Vasco. Vamos que nos vamos. ¿Qué nos queda? Ya tenemos el premio Nobel, hemos escuchado a Contigo Somos Tres y nos queda dos promos. Vamos a poner ya los promos. Sí. La primera promo viene con un mini correo que paso a leer en un momentito y ya dejo las promitos ahí puestas. Vamos a leerlo. Dice: hola pareja, somos Antonio y Sergio, dos cordobeses, y aquí me paro. Aquí me paro. Me voy a buscar enemigo. Me voy a buscar enemigo como me los he buscado en... Y hago spam de ese podcast colaborativo que tenemos ahí un grupito de gente winner. Que desde el patio del recreo podcast, ¿vale? Desde el patio del recreo, en el que ya hago esto y sé que me he buscado enemigos, pero bueno. Antonio, Sergio, voy a leer vuestro correo con acento cordobés. ¿Puedo? Sí. Vale. Hola pareja, somos Antonio y Sergio, dos cordobeses que estamos aburridos y hemos hecho un podcast sobre series, pero con mucho cachondeo. Vale, no voy a seguir leyendo así porque me van a dejar de escuchar, me van a escupir, me van a matar, me van a hacer de todo. Córdoba, nos gusta Córdoba. Cordobeses, os queremos. Estuvimos en Córdoba. ¿Qué fue lo que estuvimos allí en el festival? Estuvimos en el... ¿Cómo se llama? En el Utopía. Utopía del año Utopía, pasado. Claro, cuando no había crisis o había poca crisis y entonces sí. Llevaron a gente medianamente importante porque este año creo que han llevado a 0-2. Pero vamos. Por lo menos yo no conozco. Yo me lo pasé entre Calamaro, Bumburi, Amaral, Lori Meyer. Y para rematar, ¿quién nos quedó para rematar? Ya estamos todos, ¿no? Creo que ha dicho ya todo. Uh-huh. Calamaro, Bumburi, Lori. Sí, yo más o menos todos los que vimos. Y yo me lo pasé piruleta. Vamos, yo tengo ahí las camiseticas y las cosas y los recuerdos, qué grandes. Gracias, Córdoba, os queremos. Seguimos rapidito. Bueno, que no nos enrollamos. Nos encanta vuestro podcast, muchas gracias. Que coche, que no es peloteo. Sí, es peloteo, lo sabemos. Estamos enviando la promo a todos los podcasts que conocemos para que nos lo pongan. Si pueden, ya podéis encontrarnos en iTunes. Ah, y en nuestro blog. Apuntad la dirección del blog. maquinadeseries.blogspot.com. Decir que el primer capítulo que tienen hablan de lo mismo que hablamos nosotros en desde el patio del recreo, que es sobre Bola de Dragón, pero no tenemos rencor. No. ¿Verdad? Al revés, queremos a ver si avanzamos cada uno por nuestro lado y al final nos cruzamos y hacemos una cosita entre todos juntito ahí que va a quedar muy muy chulo, segurísimo. Prometemos invitaros a vinito fresquito, apúntatelo, Uki. Sí. ¿Te ha apuntado? Sí. Vale. Y si necesitáis algo, aquí estamos. Ah, por cierto, tenemos una sección que invitamos a gente de otros podcasts para que nos cuenten sobre su serie favorita. Quedáis invitados. Apunta ahí. A hablar de Perdido. Yo no más que puedo hablar de Perdido. Pues, pero si tengo que hablar de dibujito, hablaré de los 10 minutos. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Otro abrazo para vosotros, Antonio y Sergio. Estamos pendientes de vuestro podcast. Sabemos que ya estáis fuera, ya lo habéis dicho. Y os podemos encontrar, y lo repito, en maquinadeseries.blogspot.com. Uy, vamos a poner la promo y nos dejamos de cositas. También puedo hablar de Candy Candy, pero solamente hablaré mal. Que son de series, que puedes hablar de cualquier serie. No, Candy Candy. Si han hablado de Bola de Dragón es porque hablan también de nada más que de dibujitos. No, de dibujos no. Bueno, pues ya veremos. Venga, os dejamos con la promo. Mira, no lo había hecho nunca. Este es mi primer, ¿cómo se llama? Posca. Estupendo. Tres pasos, Y otra cosa. Superman no lo haría así. Usted salta demasiado fuerte. Vaya con el niño. Si te gusta la nueva serie de televisión y quiero oír hablar de ella con otro punto de vista, escucha... La Máquina de Series, donde hablaremos de series, películas y El Sobrante. ¿Y de becaria? ¿No vamos a buscar una becaria? Lo macho, es verdad. Me he olvidado cojones. Ah, bueno, eso, y que visitéis nuestro blog, maquinadeseries.blogspot.com. Ahí podéis encontrar nuestro correo y nuestro Twitter, que no lo vamos a dar Tomás Caos, hipote. El John Law este que es un nota, tío, ¿eh? ¡Sí, pote! ¡Qué grande! Esto lo hice mucho más. Decía, cuando vayas a Cádiz, picha. Cuando estés en Sevilla, churra. Y cuando vayas a Córdoba, ¡sí, pote! ¡Sí, pote! Cuando estuvimos en Córdoba, cada vez que decíamos algo, decíamos, ¿no? ¿Aguanta? ¡Sí, pote! ¡Qué grande! Ahí lo tenéis. Me gusta esta broma, me gusta. El John Law es un máquina, la verdad que... John Law, que es Dios. Ya os pasaremos una fotito de unas camisetas que nos hicimos para el final de la temporada 5 de Perdidicos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Seguimos que se nos acaba el tiempo que no tenemos. Ay, que mentira, va, no nos tiempo ni que mierda, tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Qué? ¿Cómo decías? ¿Sí? Otro saludo de Twitter, tenemos Twitter que nos hierve. Desde Podcast en Vinagre nos saluda Shamarzu, cacahuete, que se hace bien la faena. Muchas gracias, Shamarzu. Hacia ahí, un besito. Estoy gay, loro y dando besos a todos. Ya te veo, ya te veo. Y terminamos con una promo muy... Después, normal que no tengas para mí, si se lo da todo el mundo. Qué malvada. ¿Qué estás chucho? ¿Qué estás chucho? ¿Qué haces? No, es un ruido raro esto ya, ¿eh? Vale, perdón. Promo, una promo especial de podcast caramelizado de parte de alguien de Gravina. Los gravineros están en todos lados, ¿eh? ¡Gravineros del mundo, unidos! Os dejamos con la promo que ya tiene, nos la envió hace un tiempo y no pudo entrar en el 1, dio pena, pero bueno. Os dejamos con la promo especial que hicieron desde Gravina para Podcast Caramelizado. Vamos a escucharla escuchando Waka. -1, -2, -3, -4, -5 y así hasta el número que te imagines tú, son los podcasts de podcastcaramelizado.blogspot.com. Un podcast que solo tiene números negativos. ¿Por qué? Porque es más fácil ser negativo que positivo. Somos muy negativos nosotros. Somos así, entre nosotros y eso. Caramelizado podcast. El podcast. El podcast negativo. El podcast que nació de un vasito de hielo. ¡Ay! Tenés que grabarlo al revés. Empezar desde el principio al final. ¿Por qué? Siempre negativo, nunca positivo. No, no, al contrario, hombre. Siempre negativo. Me he siempre positivo. Nunca bocadillo. Excepto los caramelizados. Pues aquí se queda la primera sección, que ha sido bastante tocha, pero básicamente es lo que hacemos. Y no hacemos otra cosa. Escuchamos correo y hablamos. Hablar, que es lo único que sabemos hacer. Hablar. Repito por tercera vez, nos queda una cosita de Wishu, pero lo guardamos para el rincón de Uki. Que no me acuerdo cómo lo decía. Que yo, pues ahora vamos a poner el anterior. Venga, mientras que lo buscamos... Tú decías Uki o algo así. Y yo decía, esa gran desconocida. Vale, ahora lo busco. Creo. Fin de la primera parte. Volvemos con Uki en un momentito. Cuá, cuá. Llevamos un rato discutiendo que nos hemos dado cuenta de que nos hemos saltado las noticias. Y yo digo que las podemos leer, pero dice que es muy tarde. Así que... ¿Qué hacemos? ¿Las leemos? Sí, va, es súper rápido, no te enrolles muy fiesta. Vale, pues venga, rapidito. Pues nada, bienvenidos a las noticias que vienen antes de yo, Uki. Eso era lo que no nos salía antes. Bueno, noticias. Pues... Una cosa, prométeme que para el número 3 vamos a cortarnos un poco. Sí, yo me corto. Sí, con tijera. Venga, vamos rapidito. Dale, primera noticia. No, vamos a decir que nos hemos metido en la página de... Se llama Anna. Que es una asociación naturista, nudista de Andalucía. ¿Vale? Y que han han organizado una concentración para el próximo 19 de septiembre, o sea, el sábado que viene, sí, en Cádiz, y a la manifestación van a ir en pelota picada. ¡Yuhu! Yo quiero ir en pelota, y libre domingos y domingas. Diré, ¿y qué? ¿Van a protestar por los toros? ¿Van a protestar por el cambio climático? Que siempre sale en pelota todo el mundo por ahí por el cambio climático. Y más, pues no, señores, no, nada. Lo de ir en pelota por lo de las pieles. No, van a, claro, también se van a protestar por lo de las pieles. Pues no, pues van a ir en pelota pues por lo que están protestando, porque doña Teo, esa gran desconocida. Bueno, desconocida fuera de Cádiz. No, no, la Teo es conocida mundialmente. Esa peluca, Teo. Bueno, que claro, hicieron una ordenanza para prohibir el tema del nudismo en las playas de Cádiz y demás, pues van a protestar, y la forma de hacerlo, pues haciendo una un despelotamiento brutal ahí en Cádiz. No sé dónde, porque no lo han dicho. Están pensando desde la playa, así, en fin, no sé dónde será, pero bueno, para, pues alguien está por Cádiz y es nudista, pues que se acerque por ahí. Deje la dirección por ahí para que la gente lo visite. Sí, ¿digo el nombre o qué? Sí, la página. Pues, o sea, lo digo mejor con letra, porque no. ANNCAJE.blogspot.com. Ahí lo lleváis. Supuestamente Asociación Naturista Nudista de la Villa de Cádiz y Jerez de la Frontera, de ahí que lleve la J y la E. Jerez siempre aparece. Sí. Uh-huh. ¿Qué es que? Venga, otra noticia. Pues, vamos a hablar. Bueno, habla tú primero, una tuya y una mía. Venga, es que no, la chuleta la tienes tú. Bueno, venga, habla de las niñas del Facebook. Ah, las niñas del Facebook. Ay, Facebook, niñas y Facebook. Encontramos una cosa bastante tontaca que dice que dos niñas actualizan Facebook en vez de pedir ayuda. O sea, eso es lo que haces tú en realidad. Sí, yo voy a actualizar Twitter antes de pedir. Cuando se va al bate y dice que está a punto de caerse por el bate, ¿sabes? Me pide ayuda por Twitter. Ay, ay, yo por Twitter. Uki me ha tenido que salvar dos veces ya, pero porque la leí en Twitter. Exactamente. ¿Vale? La cosa es bastante. Dos niñas entre una de 10 y otra de 12, que estaban atrapadas y perdidas dentro de una alcantarilla de Australia, y en vez de pedir ayuda, lo que hicieron fue actualizar su perfil en Facebook. Sí, señor. Lo más probable es que, al menos, no se hayan dado cuenta del peligro, porque si así hubiera sido, hubieran marcado el 000, que es como el 911, pero australiano. Claro, que no sabemos quién ha sido el artista que le ha leído en el Facebook. ¿Eh? Ya, espérate, voy a poner yo en Facebook, ¿qué pongo? No pongas nada. Scrofil Papico. Escribe, socorro, me acabo de caer en un boquete, ayudarme. A ver, que voy a adivinar. A ver si me cantan una canción que se llama Manda tu amor volando hasta el pozo. Di una calle, escribe una calle o algo, a ver si calle mandan panza, ayuda. Un, dos, tres. Un momento, vamos a ver. Vale, acabo de escribir y acabo de poner, soy un cacahuete, ayúdeme, sé hablar. Me acabo de caer en el agua. En el agua. Y no sé nadar. Soy un cacahuete, si me tiro mucho tiempo en el agua sigo siendo un fruto seco. Sí, claro. ¿Eres como los... ¿Cómo se llama esto que venden en la feria que está con agüita? Las alcatufas. Las cutufas. Tú dices cutufa, yo alcatufa, y todo el mundo lo conoce como chufa. Los chufas, los cutufas, digo yo. Está un montón de chata, buenas. Claro, pero el líquido no me gusta, me gusta cutufa. Tú dices cutufa, yo digo arcatufa. Qué rica la arcatufa. Lo que no me gusta son los chuchillos de vieja. Ay, ¿los qué? Los chuchillos de vieja. Ay, los artramuces. Qué asco, eso me da, qué asco me da. ¿Qué dice artramuces? Ellos se llaman artramuces, Yuki lo llama. Chuchito de vieja. Ay, qué ve. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, como él se ha muerto, voy a aprovechar para seguir yo con mis noticias. Bueno, esta semana ha salido en los telediarios el tema este de los coches eléctricos y demás. No hablaremos de ello, hablaremos otro día, en otro momento. Pero para el próximo, ¿no? Para el next. No, es que esa noticia era la última. No, es que no voy a hablar de eso, voy a hablar de un coche que hay aquí. Yo pensaba que ibas a hablar, que esa noticia era lo que enlazaba la pregunta de la... Claro, semana. Pero luego. Vale, perdón. Pero que he encontrado por internet un, en vez del coche este eléctrico, un híbrido, ¿vale? Se llama Toyota Prius 2 Algaeus, o no sé cómo se dirá. Nalgueo, que me gusta el nalgueo. Claro, pues es un coche híbrido, pero con algas. Para combustible utilizan algas. La foto estaba muy chula, la han puesto muy verde, pero está bastante guay el coche. ¿Verdad? Y lo que más me ha llamado la atención es lo que dice el consumo del coche, es 0,16 litros a los 100 kilómetros. Vamos. ¿Qué? Más o menos lo que gasto yo de whisky. Con una lata de Algaeus, una lata de esta típica de Coca-Cola. Pues que te haces 300 kilómetros, vamos, que llega de aquí a... ¿Dónde hay 300 kilómetros? De aquí, vamos y volvemos. De mi casa a Málaga, más o menos. Chiclana, otra vez a Morón. Y nos sobraría para dar un paseíto. Me recuerda a Homer cuando se come las algas caducadas y dice eso de... ¡Es que tan barato! Pero que Toyota está ayudando el callo, ¿no? La cosa está en que... que se quedará ahí o se irá adelante y harán cosas realmente buenas o... ¿Empujaremos los coches con las piernas propias? Con tipo piñita. ¿Pica piedra? Ay, ya te digo yo. ¿Qué noticias nos quedan por ahí? No sabemos. Pues lo del iPod. Ah, va. Esto va a ser rapidito porque voy a nombrarlo muy por encima. Estamos ya... Hoy es 12. Ayer fue un día para recordar. No por lo que todo el mundo lo recuerda, sino... Porque fue el cumpleaños de nuestro amigo Martín. Felicidades desde la lejanía. ¡Felicidades, Martín! Martín, te queremos también. Y un par de días antes, el día 9, se celebró la Keynote de Apple. ¿Qué es la Keynote? Voy a hacerlo simplote. Es una convención donde ya iban a coger y iban a decir todo lo nuevo que había del iPod. Baja las patas, cochina. Qué mal. Las cositas nuevas de Mac. Claro, estoy entre Apple y Mac y digo yo Mac. Cuando dicen maquero me suena a vaquero y digo, pues no sé, es una mafia. Bueno, que no me enrollo. En el keynote de Apple nuevo pues se dijo un par de cositas sobre nuevas cosas que va a haber, entre ellas que podía hacer que el nuevo iPod Touch tuviera cámara. Por suerte no lo tiene, y digo yo que por suerte, ¿por qué? Porque no me apetecía comprarme otro iPod Touch teniendo pues uno, ni te lo vamos a permitir. Que soy así de hic. Y nada, leo por aquí que tengo un par de reseñitas, pues nada. Se han vendido más de 30 millones de iPhone, 1,8 billones de aplicaciones en 2 años. ¡Billones, señores! Pero te acuerdo que los billones de Estados Unidos no son iguales a los billones españoles. Claro, serán 1.000 millones de aplicaciones, 2.000 millones de aplicaciones. Dios creó el sistema internacional para algo. Para que los americanos te lo pasaran por el forro del escroter. Ahí estamos. Y nada, se liberó lo que serían las nuevas cositas, que fueron iTunes 9 y el nuevo sistema operativo para iPhone y iPod Touch, mientras que el del iPod es el 3.1.1, el del iPhone es el 3.1. Los que tenemos las cositas estas un poco libres, ¿vale? Más vale que no actualicemos todavía, pero tranquilo, que seguro que se encuentra ahí. Y dentro de las cositas y todos los 220 millones de iPod vendidos y iPod Touch con producto de mayor crecimiento con 20 millones y un montón de cosas, lo importante es que sí que han puesto cámara a un nuevo iPod. ¿Pero a qué iPod, Uki? Al nano. ¿A quién? Al enano. El nano no es el típico de guillao, de esto. El nano es el nano. El nano. Un chiquitito. Ah, no, no es el cabezón, Fernando Alonso. El nano es... Ese tiene un gilipollas. Vale, hay que censurar eso. Al iPod nano le han puesto una pantalla con pelín más grande y le han puesto cámara de fideo. Ay, radio. Ya no, pero la cámara está chula porque grabas en guay, en verdad. Y nos podemos poner a grabar cositas, ¿no? Vamos a comprar un nano. ¿Un nano? No. Yo tengo ya mi... Tengo mi IP4. Y tengo mi... ¿Cómo se llama el coche RF que tenemos? Ah, nos ha llegado un emisor FM para conectarlo al coche y escucharlo por la radio. Y escuchar podcast directamente en la radio. Claro, entonces, de aquí lo decimos a Wishu, que otro día tenía problemas para escucharlo, que ya se lo digo al mando, pero yo le voy a decir ahora, y se lo vuelvo a decir, que a que funcione, quitar la antena del coche y ya no pilla otras antenas. O sea, va a pillar emisoras, pero no va a pillar 300 millones de emisoras, pillará nada más caro una, la que sea más fuerte, o esté más cerca, imagino. Sí. Yo es que no sé de radio, de hecho. ¿Qué técnica eres? ¿Eres radiotécnica? Entonces, pues yo le he quitado la antena de mi coche y ya escucho nada más que mi podcast. Hasta que me quede sin batería en el IMP3. 4. ¿MP4? Eso. Y cuando ya me quede sin batería, pues enchufaré mis compas rayados y ya puedo escuchar otra vez las cosas. Qué bonito. Bueno, pues nada. ¿Nos queda alguna noticia? No. Pasamos ya a yo. Ya no quiero leer más noticias. Yo, Uki. Esa gran desconocida. ¿Toca? Sí. Bueno, pues, vale. Que solo decir que... Que las noticias las podíamos haber hecho de otra forma. Debería hacer un poquito de tintito. De ya, para después de comer. Hay que aguantarlo. Hoy vamos a comer pizza. Venga, sí. Venga. Pizza, brutal. Pasamos a Yo, Uki. Y de vuelta con más pena que gloria, ¿verdad? Más sueño que gloria. Sí, nos hemos ido a comer y cuando hemos vuelto resulta que una parte que hemos grabado de Uki se ha fastidiado. Pues sí, así que la grabaremos, pero ya el arte que despifarré antes ya no lo tendré ahora. Sí, lo tendrá. Y tú tienes arte siempre, Mariquita. Mariquita Trapo. Bueno, pues antes de empezar vamos a hacer las cosas bien esta vez, ¿vale? Y decir, que ¿de qué vas a hablar? De las carreteras. ¿Y de los coches? De los coches, de las carreteras y de todo bicho viviente que circula por las carreteras. Vale, y esto viene motivado por dos cosas. La primera es que mi hermana se ha sacado por fin el carnet de conducir, ¿verdad? Y la segunda es la pregunta que dejamos para el próximo podcast. O sea, para este. Bueno, para el próximo, no para este. Este es la formulamos, la solución para el próximo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Te acuerdas? Anécdotas en el... No, esa no. ¿Cuál era? Ah, lo de los coches. Que, sí. Que queremos que nos contestéis a la pregunta de si... Bueno, ¿qué coches pensáis que contamina más? ¿Los de gasolina o los de gasoil? Sí, si se les toma las mismas, bueno, en la ITV, si se les pone a los dos el tubico este por atrás, el palico, y se les mete para... Yo defiendo que un gasoil tiene que contaminar menos que un gasolina seguro. Yo como tengo un coche de gasolina, opino lo contrario. Y de ahí vamos a partir, de la idea esa. En la sección, Uki nos hablará un poquito de los coches sin carnet, ¿verdad? Sí. Por cierto, no he dicho eso de que esta sección es yo, Uki. Tengo que hacer un comentario, pero no sé si puedo hacerlo. Dilo. No, porque entre borracho y estas cosas vamos a caer muy mal. No, dilo. No. ¿Qué vas a decir, malvada? No lo digo. ¿Pero qué? ¿Una pista? Es un consejo más que una pista. ¿Qué consejo? No lo voy a decir. Tú el consejo no lo das tú, el consejo lo da una amiga tuya, venga. Mi amiga diría... No lo pienso decir, venga, seguí. ¿Sigue? Joder, ahora nos va a dejar con la... Si queréis que Uki revele lo que iba a decir, mandadnos correo o audio correo pidiendo, por favor, Uki, dilo. Porque me va a dejar a mí hasta con las dudas. No, venga. ¿Estás seguimos. Muy tranquila tú? Por eso. Actívate un poquito. Que Uki nos va a hablar de los coches sin carnet y vamos a tener anécdotas de relacionadas con anécdotas coches. Anécdotas de la... anécdotas que nos han surgido en estos años de nuestras vidas como conductores. Y entre ellas... Y bueno, contaremos alguna, porque si tengo que contar todas... voy a apuntarme una que tengo que contar luego. Espérate. Vale, y tenemos por ahí también al señor Wishu, que nos manda un audio correo y que lo pondremos también en esta parte que nos venía más a cuento. Pues venga, señorita Uki, empiece usted con su sección. Pero preséntame. Pues... Bienvenidos a la sección de Yo... Uki. Yeah. Te tendré aplausos. Bien, yupi. Vamos a hablar, en primer lugar, de los coches sin carnet, que en tu pueblo lo llaman. En mi pueblo lo llaman cinco, los cinco, porque viene de que son los sin cojones. O sea, no tienes cojones de sacarte el carnet y te compras un coche sin carnet. En mi pueblo no sé cómo se le llama, pero yo lo llamo cagagamba. Cajita de gamba. ¿Por qué? Porque las cagagambas están las gambas muy apretadas. Como las latas de sardina, sí, pues pero en caja, ¿no? Claro, y lo de caja de gamba es como una lata de sardina vaya más barata que una caja de gamba. Y un coche, un coche sin carnet suele ser bastante caro, sí, claro, ¿verdad? Por ahí la similitud. Ah, amigo, mira, ya te vas animando. Y algún día contaré el secreto. Venga, que si eres buena al final nos tomamos un tocinito de cielo. Sí, de las monjas. Pues vamos a ver, en el tema de los coches sin carnet, lo primero que vamos a hacer es... dividir en cuatro grupos los posibles conductores de este tipo de coches. Sí. Por ejemplo. Te iba a sacar mi chuleta, pero no la tengo. ¿De qué? ¿De mi...? ¿Esto? ¿De lo que yo...? Sí, pero no, bueno. No, más que lo tengo yo. Ya, por eso te digo. Pero solamente son unas ideas principales. De acuerdo. Vamos a ver, primer grupo. El grupo más respetable bajo mi punto de vista. Sí. Son los viejunos. Viejunos, es decir, personas mayores que tienen coches sin carnet. Claro, que en verdad toda su vida han tenido a lo mejor moto o algo de esto, pero como estaban demasiado viejos para conducir motos, pues, para que no se partan la cadera, se compran coche para partirse la cara. Puestos a romperse partes del cuerpo. No, claro, entonces pues utilizan el cochecito para darse la huertecita, para ir al campito, a por los melones y los tomates y esas cosas. De acuerdo. Y los sábados para sacar a la parienta, a dar un paseíto. Eso, pues yo. ¿Tienes alguna anécdota con los señores mayores y los cochecitos de gamba? El de la rotonda. El de la rotonda sería un... Pero ese no era demasiado viejo, ese era más jovencito. Bueno, pues lo demás para de después. De los 10-1, tengo un vecino en mi calle, el Curriqui. Curriqui. Curriqui que tiene un coche... El bar Curriqui, vaya al bar Curriqui. Curriqui ha estado toda la vida de Dios conduciendo el típico Citroën este de furgonetita. Sí. Que se lleva la gente a los campos y eso. Ha estado toda la vida de Dios con eso porque tiene un campo con uva y sandía y cosas de estas. Entonces, para cargar ahí. Y ya una vez que ya... Le cogió un poquillo, me imagino, de miedo al tema de la Guardia Civil, pues se sacó el caneno, lo tenía, el de moto, digamos, el que es para conducir los coches de gamba, y se compró una caja de gamba. Vale, uno de ciclomotores, ¿no? Claro, que es para conducir, que en verdad eso es para tú, y te lo dan, vamos, no tienes que hacer nada. Con el cuarto de chope. Yo siempre cuento lo mismo, el de la persona mayor, ¿recuerdas cuando estuve de seguridad privada aquí con el tema del carnaval? Sí. Que había un hombre mayor, que teníamos que retirar los coches, había un hombre mayor que me dijo, mira, si molesta mi cochecito sin carnet, avísame, que es que... Me estuvo contando que era de un pueblo cerca de Morón, que es Utrera, que hay bastante, hay como 30 o 40 kilómetros, y que siempre había tenido, como dice ella, como dice Uki, moto. Pero se había sacado novia aquí en Morón. No, plan de montar a su nueva novia en la butaco con las piernas por el ladito, sí, pues, como se montan con 75 años estaría la cosa. Y ese hombre venía desde Utrera hasta aquí, hasta mi pueblecico en el Sin Cojones, y llegaba y le aparcaba en el salir los huevos, porque eso casi que lo puede montar encima de otro se coche, le pega un rempón con el pie y lo manda a Cuenca. Mola, pues. ¿Y qué más? Cuente. Pues eso, que mi vecino lo que hace es por la mañana, tú estás en tan campante durmiendo y de repente a las 9 menos 10 suena un pitido raro, que es el del coche de la caja gamba, y viene a recoger a la nieta para llevarla al colegio. Y llevar a chiquilla al colegio. Un abuelo preocupado, eso mola. Sí, y hace pipi, y desde tú ahí está el curriqui por la niña, a llevarla al colegio. Bueno, ese es el primer grupo, que era el de los respetables, viejunos. Sí. El segundo grupo es el típico marido que se lo compra a la mujer, para que no le dé por culo cuando le dice, ve a recoger a la niña, ve a no sé qué. Pues él directamente dice, a tomar por culo, le compro una caja gamba y así que vaya ella y que no me moleste, vamos. Eso, mi madre quería comprarse un sin carnet justo por eso. Decía que ella tenía que hacer muchas cosas y que mi padre no podía llevarla a todos lados. ¿Vale? Recogerla en Mercadona. Al final lo que ha hecho ha sido pagarle el carnet a mi hermana y ahora mi hermana es la que la lleva a todos los sitios. Pues tu madre, como tenga que aparcar un... Como tenga que llevar un coche de gamba al Mercadona. Yo creo que lo vuelca, ¿eh? Lo vuelca en la cuesta. Cuando vaya a subir la cuesta, hacer coches sin para atrás. Y la hemos liado. Acabo de hacer foto para que veáis cómo está grabando Uki. En condiciones infrahumanas. Sí, eso dice ella. Y que se me ha ido lo que iba a decir. Pues el siguiente. Ah, tú, yo creo que tus vecinos tenían algo que ver con todo esto, ¿no? Uy, se ha quitado, pero te la hago con la mía. Ahora me quiere. Nada, venga. Cuéntamelo de tu vecino, anda. Ay, Omar. Que deja de buscar la cámara. Mis vecinos. No, espérate, primero te voy a decir de las marujonas, espérate. El Mario quiere comprar coche a la mujer para que no lo moleste, vamos, que el tío está el sábado viendo el furbo tan campante y la mujer le dice, vamos a ir a recoger a la niña que ha salido, no sé qué. Entonces, claro, el marido es harto de que la mujer le interrumpa siempre. Cuando está viendo el fútbol, está viendo el Madrid o lo que sea, pues le dice, ahí vale, te vas a cagar tú. Y le compra, le dice a la mujer, vete a la autoescuela, ¿eh? Y ve a recoger el carnet de la motito, hija. Y le compra una caja gamba. Oh, qué bonito es el amor. Claro, el amor pasa de mí y déjame tranquilo viendo el fútbol. Y ese es un grupillo así bastante, bueno, sería medio respetable. El problema que tienen las marujonas es que cuando a lo mejor van a recoger a la niña al colegio, dejan el coche aparcado donde sale del cipote. Y claro, entonces, si hay uno, vale, pero si hay 40 coches iguales, pues al final terminan allí. Pero en mis tiempos, como no había estas cosas, mi madre iba a recogernos en un vecino que tenía azul y se montaba ella, a mi hermana, a mí y a mis dos primos. Íbamos 5 personas en un vecino. Esas cosas ya no se ven, ¿eh? No se ven, pero era increíble, pero increíble, vamos. Como metía a 14 niños en el 600, ¿no? Eso sí, pero nosotros no llegamos a conocer a 600. Mi padre tuvo un Seat 600. Mi padre un R5. Un Renault 5. Mi padre tenía un R5, o sea, un Renault 5 hasta hace bien poco, que tenía 4 marchas. Es más, ¿Sí? yo me saqué el carnet hace 8 años Y yo, cuando me saqué el carnet, el primer coche que tuve fue ese. Un R5. Mi padre tuvo un R5 antes de comprarse un... Creo que fue el 19, el Renault 19. Bueno, venga. Tu padre es que ha sido de coche más grande, mi padre es alguien que... Bueno, más un R5 chiquitito. No, que es que mi padre es más grande que el tuyo. Claro. Que mis dos padres tuyos son un padre mío. Venga, ya tenemos a las marujas y a los viejunicos. Ya empieza el tercer grupo, que ya van de cadencia. Ya el tercer grupo y el cuarto es de gente para echarle de comer aparte. Sí. Y si hace falta encerrarlo y tirar la llave. Qué malvada. El tercer grupo son personas inútiles, incapaces de sacarse el carnet de conducir de verdad. Sí, eso, por eso se llaman aquí los cinco cojones. Por ejemplo, otro de mi calle. Este no vive en mi calle, este va de visita, pero es un ejemplo. Porque... es el típico tío que tiene menos de 40 años. No quiero decir que con más de 40 ya sea un viejo, pero que eres un tal la flor de la vida. Que es una persona tranquila, vamos. Claro, entonces coge, se saca... O sea, no se saca el carnet porque no le sale el huevo, o bien porque es un inútil y no puede. Y lo que hace es comprarse una caja gamba. Que tiene una mujer que pesa 2 toneladas, la mete en el coche. Que tú pesas 2 toneladas y media, la mete en el coche. Que tus niños, bien creadito que les da tú de comer el Madonna, bueno, ahí... buena sustancia. Ahí, ahí. 2 toneladas y media. Lo mismo todo el mundo. 15 personas metían el coche. O 4 contundentes, ¿no? Y eso se llamaría de verdad una caja de gamba. Porque... ahí viene, pues me parece. Va, la gente es un poco como de... cariño, habla de la venda niña que no, venga niño. Es como en que apostamos cuando llevaba los coches chicos y decían que iban a meter 15 niños o 15 personas ahí. Y metían a la abuela, al abuelo, al tío, al primo, todo el mundo para dentro. Vamos a meter a 4 personas, pero contundentes. Más que los coches de gamba, nada más que tienen 2 asientos y un mini maletero, pues ahí mete a todo el mundo. Ahí me meten 4. Mortal. Pero hay un derivado de los coches de gamba, como lo dices tú, y desde aquí me viene a la memoria una cosa bonita. Porque aquí, aparte del cachondeo y las tontunadas, también tenemos momentos bonitos. Y era un amigo de mi padre que tenía problemas, era minusválido, iba haciendo otra cosa, era minusválido y tenía un coche adaptado. Que son una mezcla entre un coche grande y un sin cojones. Tenía la parte de atrás y con una rampica y se montaba por con su... coche. De los coches adaptados. O sea, él se montaba con su silla de ruedas por la parte de atrás, tenía una rampita, se cerraba y tenía su volantito y conducía. El problema era que ese coche era como un sin carnet, o sea, un sin cojones. Como un mini de eso. Pero más pequeñito, un ¿no? Un mini no, ¿cómo se llama el otro? Es que era como sin carnet, es que era un motor muy cortito, si eso no podría coger más de 80. Oye, que mi coche tiene un motor cortito. Sí, pero yo le digo que más de 80 no. Y recuerdo, porque ese hombre, se llamaba Ramón, murió hace un par de años o cosas así. Un par de años o algo más. Iba a Sevilla con su sobrino, él y el sobrino montaron el cochecito ese pequeñito por el Arce. Los 65 kilómetros que había de Morón allí, con el cochecito. Y más de una vez lo vi tirado en medio de la carretera porque, claro, ese coche no está hecho para aguantar 140 kilómetros que le podía hacer perfectamente, ¿sabes? Era horrible. Y lo recuerdo haber visto al menos 2 veces haberse quedado con el coche tirado y él dentro del coche esperando y el sobrino mientras sentado en el filito de la carretera porque no tenía más remedio. Qué grande. Pero vamos, que ya digo que no sé. Esos coches tienen su aguante, pero tampoco son para hacer ese tipo de locuras, vamos. Una caja de gamba es para tú andar por tu pueblo, para coger y irte al campo, dar una vuelta y irte a la plaza, no sé cuánto. Lo que tú no puedes hacer es meter una caja de gamba en una autovía, porque tú imagínate, Chiclana San Fernando, que ahora mismo no tiene el CEN, que había 2 carriles y ahora han metido 3 carriles para desatascar un poquillo el tráfico y no tienes el CEN. ¿Dónde coño me mete una caja de gamba? Que se meten. Que se meten, pues se meten ahí y en medio de 2 carriles, o sea, en medio de 3, hay 2 y uno de ellos dando por culo con el... Porque es que no está hecho para pasar por ahí. Suele pasar. Y con eso mismo, los ciclistas. Bueno, pero los ciclistas... Por favor, ciclistas del mundo, tened un poquillo de miedo a la carretera y no meteros por cualquier sitio, joder. Yo cuando cojo la bici, cierto es que cuando pasa un camión a mi lado me acojono, pero es que yo prácticamente voy que me meto por los trigales y por los olivares, ¿eh? Yo voy con un miedo brutal. Yo no es que entiendo. Hay mucha gente que es que no le tiene respeto. Igual que no le tiene la gente respeto al agua, no le tiene la gente respeto a las carreteras. Y por mucho que tú vayas con tu de estos fosforescentes para que la gente te vea, una carretera es una carretera y la gente está muy psicópata y tú no puedes ir ahí por la vida o así más. Bueno, que nos vamos. Ya tenemos viejunos, a las marujas, a los un pelín inútiles, vamos a llamarlo así, pues no desprestigiar ni despreciar, que por cierto, que nadie nos tome a mal. Es una clasificación muy a la ligera que hacemos. Que no digan, no, es que mi padre tiene uno porque... Bueno, sí, que habrá motivos y motivos. Como he dicho, pero esto es el típico grupo así generalizando. Nosotros generalizamos. Que no lo toméis a mal, de verdad. Que no somos tan malvados como parecemos. Venga. Y de aquí le mando un saludo a mi vecino, que es un hijo de puta. Vale. Siguiente, cuarto, un grupo. El último grupo ya sí es de inútiles. Y si hay alguno que tenga un coche como este, por favor, de mi parte, inútil. Vamos a ver, los canis. Que tiene los canis están demasiado desarrollados, están mostrando caracteres de inteligencia. Bueno, y... llámalo así si quieres, vale. Es como lo tú como que un mono, ¿no? Un mono le enseña primero a coger una caña para que se la coma o para que le pegue al otro mono. El momento en el que tú le das al mono un lápiz, el mono se pone a escribir, chungo. Pues con los canis está pasando lo mismo, los canis los tenemos ahí y ellos van andando por la vida porque con sus zapatos de muelle. Entonces, van evolucionando y hay algunos que tienen moto. Que van sí. Con los tupés, sin casco, porque los cascos no se pueden despeinar. Esta gente que se pone el casquito en el codo. O en la coronilla. Yo lo he visto en la coronilla. Ay, ay, también, que va a ir en patas. Ay, lo tiene como si fuera un como si fuera un gorrico, monje. Un gorrico de esto de ahí va, de los curas y de los papas y tal. Lleva el gorrico así para pa no despeinarse. Ay. Que yo me peino con gomina y a mí no me despeina un casco. Bueno, tampoco me despeino un huracán. Si tienen mucha cabeza, a lo mejor sí. Porque el casco la grita. ¿Me está llamando cabezón? No, dan los canis. Ajá. Qué malvada, yo me veía yo ahí. Cabezón, Entonces, esta gente, pues ahora están evolucionando y hay algunos, pocos, por ahora, espero, que llevan coches de gamba. Entonces lo que hacen es tunearlo. Tunea tu propio coche, sin cojones. Lo tunean, ellos cogen y como el otro día que vi, uno, bajando mi calle, ¿no? Que mi calle es contra flecha, pero la bajaba. Contra flecha. Venga, hago la nota aclaratoria de contra flecha. Sí. Lo que Uki llama contraflecha, yo llamo comúnmente contramano. Y ambos nos referimos a dirección prohibida. No sé cómo esto llamo. Como las rotondas y ¿cómo llamas tú la dirección prohibida? No, ¿rotonda? La rotonda se le llama. No, pero en lo del carnet la llaman intersecciones, ¿no? Una rotonda de otra forma que no hace rotonda. Sí, es cuando llegues a una glorieta. Una glorieta. ¿Verdad? Y tú todo el tiempo diciendo, voy a llegar a una glorieta. Chiclana se llamaba Chiclana. De las rotondas. De las rotondas, ¿no? Hay 500 millones de rotondas. No le iban a poner Morón del Escalestri, ¿sabes? Porque, la vuelta disca. Pero la de Gloria, pensaba que iba a aparecer Gloria Fuerte en medio de la carretera o Gloria Estefan. O. Glorieta. O Glorieta. Sí. Ay, Glorieta. Marieta. Me recuerdo a Marieta. Y Marieta es la de. Marieta. Bueno, que se nos va. Que venga, este grupo. Entonces, me vi en nota, era un pibe, pues por 18 años, 17, 18, no sé, pero así jovencito. Que iba en una caja de gamba tuneada con pegatinas de llamitas por todos lados. Y con spoiler. Alerones. Con aleroncito. De hecho que lo hacen con plastilina porque con otra cosa no lo pueden hacer. Y no te llevaba un subwoofer de hecho de los coches. Ay, ¿te escucho por aquí? ¿Me escucha? Sí, yo por aquí, mira. Me pongo esto fuerte y me escucho. Vale. Y en nota iba, eso con el coche levantado, porque tú imagínate, una caja gamba, que eso es 0-2. ¡Le acabo de joder el codo! ¡Ay! ¡Qué linda! Perdón. El golpe de la suegra. Tu madre no me puede ver. No. Y pues eso, por pío iba con el coche ahí levantado, y digo, se va a volcar, ¿verdad tú? Y ahí con la música ahí. O sea, fue para... Yo desde entonces voy a psiquiatras y psicólogos y no puedo dormir bien por las noches. Yo recuerdo haber visto, cuando íbamos en San Fernando, creo que a recoger a la Shoko, quiero recordar, que vimos un cani en un coche de eso y le había cortado el techito arriba para hacerlo descapotable. Iba más levantadito de la... Como una cegueta. Había levantado un poquito el coche por atrás y lo había pintado entero. Iba con camarón a tocarajo. Mortal. Yo creo que aquello fue la... Es una especie en extinción. Sí. Bueno, o a las extingan, no. Imposible extinción. Yo desde aquí veo que desde Twitter el señor Bimbo Zamora, más conocido como Bimbo de G-Podcast, nos envía un saludo. El de Reto Bimbo. Es el de Reto Bimbo. Que por cierto, Bimbo, si nos escucha, aunque no nos escuche, te tenemos que enviar el Reto Bimbo de cacahuetes, que lo tenemos grabado, pero ocupa 600 megas. Entonces, o grabamos de nuevo o intentamos bajar la calidad. Yo voy a intentar bajar la calidad porque es que si no... Ah, ya a ver si después lo hago. ¿Podemos grabar hoy que me he pelado? Y no, sería hacer trampa. Bueno, pues ¿te queda algo de hablar de los internet? De los grupos no, ya de los grupos hemos acabado por ahora, hasta que no se me ocurra nada más. Y lo que sí podemos hablar es de otras cosas que pasan en las carreteras españolas y del extranjero humano. Lo dejamos, lo reducimos a dos cosas. ¿Te parece que hablemos de los carteles y, por ejemplo, de las anécdotas que tenemos? Así podemos el audio de Wishu y hablamos un poquito más. Bueno. Y dejamos el resto para próximos podcasts, como tus queridos quads. Y la Guardia Civil. Y la Guardia Civil. Pero tú quieres los quads, ¿verdad? ¿Tienes un quad? Yo prefiero la Guardia Civil. La Guardia Civil. Pues... ¿Puedo contar después una pequeña anécdota de cuando me paró una vez la Guardia Civil? Vale, pero primero los cartelicos y ya con las anécdotas de... ¿Vale? Pues venga, hable usted de los carteles un poco. Los carteles, esos grandes desconocidos. Lo típico es que va por las carreteras, ¿no? Y yo no sé quién coño pone los carteles en España o en Andalucía. Por lo menos en Andalucía. Yo en el resto la verdad es que no tengo mucha idea. Pero hay gente que se dedica a putear a los conductores porque lo que hacen es poner o bien los carteles de señalización detrás de los arbustos o bien hay jardineros que montan los árboles delante de los carteles. Yo una también, de las dos, también no sé. Tengo a unos que no sé qué cabrones son, que son estos que ponen los carteles de dirección después del desvío. Ah, bueno, eso sí, se lo estuve hablando con la Carmen el otro día. Que son estos que, ejemplo, estás en una rotonda, ¿vale? Tienes que salir por la segunda salida que te lleva hasta Moscagua, por ejemplo, ya poniendo nombre así ficticio, te tiene que llevar hasta Moscagua, y claro, tú ves que hay un cartel, pero está el cartel, ya una vez que has cogido la salida, ¿sabes? Ya saliendo de la rotonda, ves el cartel a lo lejos. Lo lógico es que te pusieran el cartel antes de la salida para que tú leyeras Moscagua para allá. Y por favor, con letra grande, que menos que un Arial 48 de tamaño. O un Comic Sans 40. No, señora, ya, no 40, me pongas 160 para arriba. Que ponen un 9 por lo menos. Coño, voy a ver que no veo. Me ha pasado un montón. Creo que nos pasó yendo de últimos a Chipiona, que nos metimos por la salida y cuando llevas como 400 metros ves el cartel que pone Chipiona. Dices tú, vale, porque llevo GPS, que si no, tiro pa Val de la Grana y acabo aquí. Mira, lo que me da mucho coraje es que yo, por ejemplo, yo voy de Morón pa Chiclana. ¿Y por qué coño me pone un cartel que ponga Chiclana? No, tengo que decir, a ver, primero tengo que ir dirección no sé qué. No, es que la gente así no puede conducir. A poner más carteles y poner todas las direcciones posibles. Por aquí lleva a Chiclana, a Gédula, a Cuenca, a Madrid, a no sé dónde, porque ponen los dos. ¿Ah? Pues probablemente nos quedaríamos sin carreteras y sin paisaje, ¿no? A tomar por culo. Sería amurallarlo todo, ¿no? A tomar por culo. Pues sí, nada, eso es lo que hay que hacer. Que regalen GPS con los coches, hombre. Mejor, que regalen coche. Sí. Lo que te voy a decir de los carteles detrás. Perdón. Justo la rotonda cuando sales de la autopista, la que cogemos para. La rotonda esa súper chunga. Cuando tú sales de la autovía de peaje. Sí, la que ya te llevaría. ¿De dónde trabajas tú, perdón? El sitio. No puedo decir nombre, no, a mí nombre, me denuncia, no, digo mano. el lugar, el portil. El portal, uy, por una. Pues esa que pone el portal, tiene como cuatro salidas. Ay, y yo no sabría tirar de ahí a Puerto Real. Hay una que tú te metes en un carril y el carril se bifurca, ¿vale? Sí. Se bifurca para Puerto Real o para Cádiz. Sí. Pero es que justo antes hay como otra salida, pero que es campo. O sea, que es un... yo qué sé, están de obra, no sé qué están haciendo. Entonces... te marca como que esa salida es la de Cádiz. Y ya hemos visto a millones de coches dando marcha atrás porque se equivocan. En la rotonda esa se ponen a dar coches en marcha atrás. En vez de estar yendo a la huerta, porque claro, es que ya te has metido, o sea, ya te has metido en una salida. Entonces salen de la salida marcha atrás para meterse en otro lado. Eso es lo que digo yo, esos carteles que van como a 100 metros de la salida. Claro, y que te equivocas porque quieres leerlo y tienes que salir por ahí. Y cuando sales te das cuenta de que no es tu salida. A eso, entonces cuando ya te has salido del carril te pone Cádiz. Coño, yo quería ir para Puerto Real, marcha atrás y para... Yo, por favor, poner el cartel dos metros antes. ¿Cómo? Yo la Mopu es la que se sigue dedicando a esto de... ¿Qué es Mopu? Mopu, lo de... Yo es que yo recuerdo lo de Mopu, que era el alquitranao. Yo tenía un amigo que fumaba tanto que el día que se muera los pulmones los va a donar a la Mopu para alquitranar carreteras y carreteras. No sé quién es quién. No sé, yo sé que... Bueno, gente que lleva las carreteras de España, por favor, contraten a los que ponen las señales de dirección de Mercadona. Ellos saben cómo hacerlo. Ahí está, por favor, hablen con Mercadona que ellos os van a asesorar. Sí, porque es increíble que los carteles que te llevan a tu casa siempre se ven malamente o están escondidos. Los que te llevan a Mercadona están en el sitio exacto. Es más, en cuanto hay cualquier imperfección en los carteles, los arreglan al instante, ¿te acuerdas? Cerca de mi casa hay Mercadona y ponía Mercdona. Sí, porque se le había caído la O. En grande, ahí. Mercdona. No, era que el letra se había caído. Sí, y la O. Mercdona. No, la A. No, era una Mercdona. No, creo que era Merc. Mer, se le había caído la cellera a Donna. Mer, a Donna. Ah, bueno, pues algo así. Y, algo raro. Y no nos dio tiempo de hacer una foto. No. Tenía como... Del tirón la arreglaron. Yo creo que tienen contratados los Oompa Loompa. Sí, estaban allí cuando, los pequeños saltamontes. Cuando Willy Wonka los despidió por el tema de la crisis, los contrataron los de Mercadona y los tienen reponiendo. ¿Algún día hablaremos de los Mercadona? Ve, hay muchos temas que hablar. Todos en Cacahuete, el podcast. ¿De qué más estábamos hablando, 10 de mayo? Pues nos quedan las anécdotas. Ponemos la anécdota de Wishu. Venga. Venga, pues darnos un segundito que escuchamos. Anécdotas de nuestros amigos conductores. Sí, y oyentes, ellos. Oyentes, Wishu. Wishu, es parte activa. Yo creo que lo vamos a convertir Wishu en. Wishu está contratado. Miembro honorario de Cacahuete. Sí. Eres el primer Cacahuete honorario. Vamos a dejarlo. Honoris causa. Venga, Wishu, vamos a escucharte. Adelante. Buenas, soy Wishu otra vez. Aquí os mando este video correo porque acabo de leer en Twitter que habéis puesto para que os contáramos las anécdotas graciosas que nos han pasado al principio de sacarnos el carnet del coche, y aquí os va una. Me fui por la mañana a la universidad con el coche, al principio de tenerlo, lo típico de ¡buah! Me voy a la universidad con mi coche. Y cuando llego a casa dejo las llaves del coche, y cuando va a cogerlo a mi madre veo que al rato sube tranquilamente, se encara cara a mí y me pregunta: ¿dónde está el coche? Y es que me había vuelto con tren hasta casa, porque claro, yo estaba acostumbrado a ir y volver con tren, y no sé, se me cruzó los cables, iba hablando con gente, y cuando llegué a casa dejé las llaves de casa y las del coche, las dejé allí encima del sitio de donde siempre. Y cuando fue a coger a mi madre el coche, no estaba. Y es que estaba en el parking de la universidad. Con lo que nos tocó ir con tren a buscarlo y volvernos a casa. Bueno, aquí os dejo la curiosidad. ¡Hasta luego! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Wishu, por Dios! ¡Wishu, hijo mío! Mira, la botella de Lambrusco no te la vamos a regalar al final. No. Te vamos a regalar. Es que era una cosa, yo creo que me lo contó mi amiga. Es como una especie de alarma que te ponen en las llaves o algo hecho. Hay una que es para los niños, lo venden. Yo lo he visto cerca de las cajas de los Media Markt. Porque no dice para el niño, pues eso lo vamos a regalar. Bueno, se va a poner un arcoche y una llave. Una llave, lo va a llevar una y otra se la va a poner en el amortiguador del coche. Ay. Hombre de Dios, ¿cómo se te puede olvidar? ¿Eh? No se puede tener la cabeza más perdido. Más los. Eso, claro, que está bien, ¿no? Porque nosotros se nos ha olvidado el coche alguna vez en el parking del Ikea. Que ya de última hemos descubierto que la verdadera función de la cámara de fotos de un móvil es hacerle fotos a lo del aparcamiento para tener pistas para volver. Ay. O un boli, yo qué sé, te lo escribe en la mano, cualquier cosa, pero que te lo tiene que apuntar porque es que se te olvida. Pero yo no creo que... J, amarillo, era G, verde... Yo siempre digo la letra, el color, y alguien me dice, hundido o tocado... Y el numerito del aparcamiento, también. Mortal, vale. Pero vamos, que... Bueno, hay cosas, ¿eh? A mí también. Yo en la universidad aparcaba siempre debajo de un árbol, porque... Y el día que había un coche allí y tenía que aparcar en otro lado, era el peor día de mi vida. No encontrabas el coche. Después me acuerdo. Yo, ¡ay! ¡Que me lo han robado! Mi amiga, no, tú no habías aparcado en otro lado. Ay, es verdad. Y ya me ponía a buscar por la universidad dando huerta, hasta que por fin encontraba el puñeterísimo coche. Pues nada, Wishu. Nada. Un saludo, un abrazo. Y en la calle, cuando no hay sitio en la calle que lo aparca tú en otro lado, ¿dónde coño aparca el coche? Suele ocurrir. Ay, que me lo han quitado. Pues nada, anécdota. ¿Quieres contar alguna de cuando tú te sacaste el carnet o alguna tuya en particular? La de la Guardia Civil sería un buen momento ahora. ¿La Guardia Civil? Uh-huh. Cuando me paré a Guardia Civil por primera vez. Es que me han parado la Guardia. Antes me paraba más, ya me paraba en la Guardia Civil. Y me encanta que me parara la Guardia Civil. Hombre, y tiene todas las cosas en su sitio. ¿O qué haciendo amigos? Era un día que iba yo con el coche de un amigo mío, no llevaba yo mi coche. Entonces, mi amigo tenía un Peugeot, de hecho, creo que era un 205. Y entonces, claro, salimos de marcha y todo el rollo, pues a la vuelta había un control de la Guardia Civil hecho de alcoholismo. Y. Alcoholismo. Total. Cada vez en nota, harto la Guardia Civil. Me para. Y ahora, claro, la calle estaba un poquito en cuestecita. Entonces, pues me para ahí. Tenía yo la ventanilla medio levantada. Y me dice: pues ¿te puedes parar ahí un momentito que estamos haciendo el test no sé cuánto? Desde alcoholismo. Y yo, sí. Total, que se me olvidó pisar el embrague y se me caló. ¿Puedo decir que desde alcoholemia? Sí. Alcoholismo, ya sabemos que padecemos alcoholismo los dos. Ya, pero es que yo le digo alcoholismo. Alcoholismo. Te interrumpo para decirte, José Magdaleno nos vuelve a saludar desde Twitter. Como grabamos por hora. Y llevamos 15 horas grabando. Me da tiempo a saludarnos 13 o 14 veces. Mortífero. José, ayúdanos, por favor. Estamos desquiciados ya. Queremos terminar. Sí. Venga. Bueno, pues entonces el tío me dice, pon para ahí a la derecha, no sé qué, no sé cuánto. Entonces a mí se me olvidó con los nervios pisar el embrague y hice calor coche. Entonces, como estaba en cuestecito, lo que hice fue ahí, yo chula de mí, y cogí y frené con el freno de mano. Cuando el tío me dijo, frena. Total, que la coge y me dice, baja la ventanilla. Entonces, yo en vez de bajar la ventanilla, la subí. Porque siempre me equivocaba en ese coche de cuando me baja y me sube. ¿Pero qué coche era? Un Peugeot 205. ¿Pero de quién? De, te he dicho antes, de un amigo mío de antes. Uy, esto me suena a mí a... Del Miguel, no. Del Miguel. Que encima era uno de una autoescuela y él tenía los pedales en el copiloto, ¿no? Tenía los pedales raricos. Yo con carné, pues tendría, yo qué sé, unos 6 meses por ahí, porque... O menos, porque yo me lo saqué en junio y esto era más o menos invierno, para que llevaba poquito. Con 6 meses me iba yo a Granada a ver a Jim. Chaval. Para que te cagues ahí también. Poca vergüenza. Bueno, total, que coge la Guardia Civil y claro, cuando ve, primero, que se me encara el coche. Después, que no soy capaz de subir, de bajar la ventanilla en vez de subirla, y me dice, por favor, salga usted del coche. Yo me salgo del coche. Da un vehículo. Mis amigos dentro, acojonados. Más bien descojonados. No, estaban acojonados, tenían miedo, en verdad. Yo miedo, tengo miedo. Total, que salgo y ahora coge, me dice el tío, te han hecho, un tío ahí súper grande, ¿te han hecho alguna vez la prueba del alcoholismo? Alcohol. Y yo, pues nada. Y el tío, bueno, pues te lo vamos a hacer, ¿no? Ven. Y ahora saca el típico soplete este. Y la boquilla esa me tiene la bolsita de plástico. Ay, los sopletes, qué gran desconocido. Y me dice, toma, ábrelo usted mismo, no sé qué. Le digo, espérate, que voy a escupir el chicle. Entraba ahí, y escupí el chicle. Váyatela. Delante de la Guardia Civil. Y en ese momento ya yo me vi rodeada de guardias civiles. Tenía por lo menos 4 o 5 guardias civiles alrededor mío. Por Dios, masticando, no recuerdo cómo se llama, lo que parece plastilina que se pone para explotar las cosas. ay, no sé cómo se llama, pero sí, cosas de delincuentes. Y entonces yo me vi, yo pequeña de mí, rodeada de tantos guardias civiles. Y digo, uy, pero yo seguía tranquilamente. Total, que me dice, tío, venga, empieza a soplar usted. Voy a dar en... Hasta que ya te quedas en respiración, porque eso es peor que una prueba de asma. Y, total, que no te hagas el cacharro este, el alcoholímetro, y se lo escondas en como en el hombro, ¿no? Así, ya para atrás. Me dice, muy serio, ¿sabe usted en cuánto está el nivel de alcoholismo? Y yo, pues, ni lo sé. Ni me importa, porque sí, no dudo, veo. Dudo existencialmente que... Te lo juro que me muero ahora mismo, que le dije... Digo, pues ni lo sé, ni me importa, porque no veo. Váyatela. Y el cajín el chojín... Esperó un momentito, en serio, mirándome, ahí, echándome la vista ahí, a ver qué hacía yo. Mira el de hecho, me lo enseña y dice... Ha dado cero. Le digo, pues no te lo he dicho, que te he dicho que no veo. A mí me paraban cuando salía del cine de trabajar y decía yo, si las palomitas no llevan arco, yo creo que no voy a dar nada, ¿eh? A las 4 de la mañana, pero vengo del curro y mira, así con mala cara. Pero bueno. Te miraba con mala pinta. Nada, me dijo el tío, ah, muy bien, muy bien. Total, pues enséñame el carnet de conducir, lo enseñé y nada, sin problema. Y eso era, te imagínate, o sea, tenemos que llevar a un amigo que vamos por ahí y luego a la huerta tenemos que volver por el mismo sitio. Y otra vez coge y me para la Guardia Civil. Y dice, estamos haciendo, el cajín grande, digo, es que me acaba de parar ahora mismo. Y dice el tío, sí, es cierto. Y digo, bueno, ya que me habéis parado, ya aprovecho y os pido un pitorrito de hecho. Para la próxima vez. Claro, es que parecía a la gente que me habéis parado y tal, es que los quiero de recuerdo. Y el tío me dio un paquetito con el... Para que lleven el pitorrico para que soplaras en casa. Sí, y lo tengo que tener todavía en mi casa, seguro, voy a meter en la bolsita. Pues nada, poco más por esto, ¿no? Tengo una anécdota por lo menos que yo recuerde de Camalito. ¿Camalito qué es? Camalito, del foro de Vandal. Sí. Que contaba que cuando... Pone, pues yo tengo la mía, vamos a ver. Hace unos años cuando me examiné del práctico, llegó un gitano con un Audi A4 rojo brutal. Una pasada de coche. Se bajó, hizo el examen práctico, suspendió, se montó en su cochazo y se marchó. Ese es el espíritu que haría. Espíritu total. Yo haría lo mismo si hubiera tenido un Audi. Un Audi para gitano. Y si fuera... Ay, madre. El ayuntamiento. Para que vea. Y... cuento la última anécdota y ya cuenta tú una si tiene que contar. No, yo te iba a contar la de que cuando fui a sacarme el examen, ¿sabes? Lo hice perfecto, pero aparcando. Ya te, como he contado antes, ya no tenía gracia, pero bueno. Me puse a mirar por el retrovisor y había otro chaval haciendo otro examen y no pasaba. Se quedaba allí él esperando a que yo terminara. Y acabé... me faltaba solamente enderezar el volante para que el coche me quedara paralelo a la acera. El examinador me dijo, pero venga, chiquillo, ¿qué espera? Yo pisé el acelerador y monté el coche en la acera y suspendí. Hay que se cutren. Sí, un poco, pero con cariño. Yo aprobé la primera. Ya la segunda, pero con dulzura, sin acritud. Pues nada. Cuento el último de la Guardia Civil, ya contamos. Pero no ibas a guardar. Lo de la Guardia Civil no era para una. Sí, pero es que ya hemos aprovechado. Pero vamos, más cosas de la Guardia Civil por ahí. Venga, pues cuenta. Un día que fui con mi madre a recoger a mi hermana a la playa. Sí. De esta noche que salía, ¿no? Pues me tocó a mí a recogerla. Y tú imagínate el percá. Mi madre y yo montamos en el coche, yo no sé, a las 2 de la mañana o no sé qué hora sería. Y las 2 con pijama, porque habíamos estado viendo los cotilleos y todo el rollo. Entonces íbamos, vamos a recoger a la niña. Íbamos las 2 en pijama en el coche. Total que. Lo mismo, en una rotonda, la Guardia Civil haciendo un control y nos para. Y va, nos para, mira, se pone a mirar para dentro del coche y dice, ¿a dónde vais? Con mantón de Manila. Mentira, habíamos recogido a mi hermana y a la vuelta, ya cuando íbamos para mi casa. Mira así para adentro, claro, vio a mi madre y a mí, las dos, hechas unas piltrafas. Y a mi hermana, todo emperifollada, todo arregladita, todo pintarraqueada. Dos en pijama y una arreglada, qué nivel. Claro, mira así, ya serio mirándome y dice, ¿a dónde vais? Y le digo, pues a mi casa a dormir, que venimos de recoger a mi hermana. Y dice el tío, ¿ah? Y... ¿y la secuestrada? Y bueno, pues ahora voy para vuestra casa. Y digo, no, si te parece me voy a la discoteca y que hay una fiesta de pijama, chaval. No, y dice, ay, perdona, estábamos haciendo los controles de alcoholemia, pero vamos que no te lo voy a hacer, ¿no? Y yo, hombre... no estaba durmiendo y me han despertado. Ay, doctor. Y el hombre no venga, venga, dale marcha atrás, no sé qué, ya te sale. Vamos, el tío súper simpático. Y la cara que puso ese hombre cuando nos vio, la pinta que llevamos, Dios mío, ¿no? Qué grande. Pues para que vea. Sí, si en el fondo no son tan malvados. No, a los hay muy buena gente. Sí, pero poco. Mi tío es buena gente. Tu tío. Ah, por eso no te paran tanto, tienen enchufe. Qué va, qué va. Pues yo creo que aquí más o menos podemos cerrar ya Yo Uki, que llevo un ratito. ¿Y algo más que proponer o decir? Pues no, ya hablaremos. Preguntamos, hemos preguntado antes lo de la gasolina, ¿no? Sí, al principio. Pues nada, espera que nos contesten y ya la semana que viene desarrollar un poquito el tema de. Da consejo de buena conductora. Da algún consejo. Pues por favor, poneros el cinturón de seguridad cuando os montéis en el coche. No sé cómo mi padre y lo pongáis cuando vayáis hacia la carretera, que tiene el hombre el volante doblado, no sé qué, el cinturón, el freno, la marcha, el indicador y al final no da para más y no se lo puede poner. Pues nada. Y poner los indicadores, por favor, salir de la rotonda. Recordar, el carril de la derecha es el que tiene prioridad, ¿vale? El de dentro, no. Es que el otro día me le pité a un tío que me metió. Uh-huh. Y los semáforos, cuando están en naranja, por favor... Ámbar. Cuando están en ámbar, por favor, frenar, no acelerar. Que yo lo hago, pero yo nada más. No es eso. Y ¿qué más? Y por favor... no os distraigáis con los GPS y los tontos. Ponedlo antes de salir. Tom-tom. Eso. Y no hagáis como el Manuel que me pelea. Estás enchufado, enchúfalo. Claro, pero porque se supone que tú me riñes para que yo no lo toque, pero no le prestas atención. Claro, porque no se para y lo pone él mientras que va conduciendo, pues no. No se puede hacer, hombre. Bueno. Y por favor, también llamar a la Guardia Civil y a la gente que pone radares, por favor, tampoco se echan cabrones. Poner radares en los sitios que hay que ponerlo, no en todos lados. 40 minutos llevamos ya, ¿eh? Venga, corta. Ya está, ya. No quiero hacer más un llamamiento. Vale, pues para el próximo dejamos y ya hablaremos de los taxistas. No, y ahí todavía hay muchas cosas que hablar de coche porque... Y en un día que hable yo, se va a subir pan porque no voy a echar. Bueno, pues aquí se queda el rincón de Uki, diario Uki. Adiós, Uki. Y ahora vamos a... Le ha cogido el chiste por fin, me ha costado. Y entramos en mi trocito de audio. Venga, que yo hablo menos, seguro. Hasta ahora. Adiós. Volvemos casi para la última sección del podcast. ¿Vale? Cacahuete. El podcast, este es el rinconcito de Manu. Vamos a llamarlo... ¿Cómo lo llamamos? Rinconcito de Manu. El rinconcito. Rinconcito patrocinado por el pellejito para atrás. En madre, que cuando teníais niños pequeños le echabais el pellejito para atrás. Hijos ya adultos, que de pequeño vuestras madres os echaban el pellejito para atrás. Más que era unidos. A la madre que se le daba bien hacer eso, las otras madres le llevaban a sus hijos. No, para que se lo hiciera. Ay, Carmen, échale a mi hijo el pellejito para atrás. No, que es verdad, ¿eh? Había alguna madre que les daba cosas a hacerlo y se lo decía a la vecina o a la tía del niño. Bueno, yo prefiero fuera. Prefiero no. Pellejito para atrás. Una pregunta. Bueno, ¿verdad? Sección patrocinada por pellejito para atrás. Sí. Lo que siempre hicimos de pequeño. Que nos dé vergüenza. Nada. Que a la niña no sé qué le echaban para atrás. La niña, nada. Pues en mi mini sección sobre cine y esas cositas y juegos y este rollo, quería hablar de una cosita sobre juegos, ¿vale? Alguien me dijo que lo que molábamos de nosotros es que no hacíamos como todo y no hablábamos de juegos, tecnología y tal de una forma súper honda. Tampoco es que pueda hacerlo. Así que, mientras que Uki se recoloca el micro, bienvenida de vuelta. Gracias. ¿Qué tal el estornudo? Bien. Yo quería hablar de los jueguecitos en cooperativo, ¿vale? Novios y novias del mundo, amigos, amigas y vosotros todos, jueguen junticos, jueguen a juegos de matar muchos bichos en paz y armonía. Eso, como el Gears of War, maten gente o juegos así. Yo no creo ni que vaya, lo iba a nombrar, iba a hacerlo más extenso, pero entre que nos falta tiempo y quiero hablar de otras cosas, mejor. Tú habla lo que te da gana, ya está. Vale, pues venga, dejo los juegos para otra vez. Si queréis que hable. Pero al diario de los juegos. Que juego contigo, pero que eres muy mala y siempre nos matan. Yo que voy de super kamikaze, me matan siempre y tú me tienes que salvar. Yo voy a dar mi teoría. Venga, teorice. Jugamos al Gears of War. También al Halo 3. Pero el Halo 3 es un poco más... Y el Burnout Paradise también. Sí, pero digo de tema de matar. Entonces él es un psicópata asesino y se lanza a los malos. Yo no, yo me mantengo en la distancia y los disparo. Y cuando veo la cosa que está medio bien, entonces cuando avanza. Claro, cuando yo ya me he cargado a todo Cristo. Claro, pero porque se tira encima que yo, ponte como yo, a mi altura, al ladito mía, y mátalo como ¿qué? Yo. Es una puñetera está. Campera. Si es que le mola esto de estar escondidica y matar con el rifle de francotirador. Hombre, yo lo que hacía cuando chica, y eso ya se me ha quedado. Tú matabas de chica con un rifle de francotirador. No, pero le tiraba bolitas de los cipres a mis primas. Y me tenía que esconder y no me veía. Pues nada, ¿verdad? Yo desde aquí, anécdotas, voy a pedir más anécdotas. Anécdotas de gente que juegue online con sus parejas o estas cosas, ¿vale? Mandárnoslas, porque nosotros tenemos aquí que despotricar. Y sí, después siempre terminamos enfadados, así que... Y parece que gustó un pelín lo de la recomendación de películas de serie C. Vamos a hacer una clasificación que no sea tan sencilla. Vamos a llamarlo películas de serie... ¿Qué? Spunkel, Strongfield. Smooth Criminal. Bueno... Es muy criminal. Decía Michael Jackson, es muy criminal. Es muy criminal. Que esas películas, os voy a recomendar películas que no son buenas, ¿vale? Que no son asquerosamente malas, que son simplemente entretenidas. No tengan a café, voy a ponerme una peli sin muchas pretensiones. Esas son las películas que yo voy a recomendar a partir de ahora en el rinconcito de Manu. A las menitas que oye. Con las manitas cogía. Ay, un saludo a los gravineros, de nuevo. Gravineros. Arturo, con las manitas cogía. Sí. Y la otra vez recomendar un par de tres o cuatro, y la gente parece que medio le moló, para bien o para mal. Y ahora traigo otra película, ¿vale? Solamente voy a hablar de una, esta vez me lo he preparado un poquito más, no mucho, un poquito lo justo. Y es una película que cuando la he visto me ha recordado un montón a esas películas de infancia, de los equipos. ¿Tú no recuerdas a los Patos Poderosos de Disney? ¿No? Los Mighty Ducks. Yo es que tenía una camiseta de ellos, que eran típicos equipos de niños, que eran muy malos, y siempre llegaba un entrenador nuevo y los entrenaba y se volvía súper bueno. Ah, bueno, sí, pero típica película de los sábados, ¿no? Ay, de hockey. Un equipo de hockey, somos los petardos. O vamos a jugar fútbol. Y hay uno que era un camorrista que chutaba fuerte, la niña que quería ser un niño. Y... Sí. Y el padre divorciado que iba a ver al niño. Ese. Al partido, que se lo olvidaba, que no llegaba. Vale. Yo recuerdo esas películas en mi juventud, y me gustaban, eran entretenidas, eran superación, vamos a superarnos, somos guay. Pues he visto una película ahora, que es la que voy a recomendar, que es más o menos así. O sea, más o menos no es así, pero un pelín más madura. Poco más. ¿Cuál? Pero un pelín. La película se llama Semiprofesional, un equipo de pelotas. aquí se llama Semiprofesional, pero la película en inglés se llama Semi-Pro. Semi-Pro. Semi-Pro. Semi-Pro. Semi-barrita pro. Guión 5. Semi-Pro. Como el pro este de los... Como el pro, sí. La película está protagonizada por el señor odioso, por Will Ferrell, que aquí donde lo veis, el señor Will Ferrell es el rey de la comedia ligerica, para mi gusto, ¿vale? Porque no tiene ni una puñetera película en condiciones. Bueno, sí, movida en el Roxbury. Ahí tiene un papelón, ¿vale? Pero quitando eso, pocos más. Y antes de deciros de qué va, pues decir que la película tiene un reparto. ¿Uki, se pone a poner música? No. ¿Qué has hecho? Nada. Te pilla, a ver que te mire en el PC. Ha puesto mi primer video de YouTube. Es que había leído que el cocinero fiel había escrito aquí en el Twitter: vaya, me comentan que he salido en los telediarios de Antena 3 y La Sexta. Supongo que por esto. Y entonces ha enlazado con un vídeo del de YouTube que pone, o sea, mi primer videoblog. Me estás ignorando totalmente, ¿verdad? No, estoy escuchándote. Sí, claro, pero se ha puesto un vídeo. Porque le daba el enlace y ya sale el vídeo, yo no hago nada. Ah, sí, alguien le decía, parecía escena de matrimonio en podcast. Y al final van a tener razón. Sí. Ser mi profesional. Lo primero es el reparto. Tiene un reparto de estrellas relativamente conocidas. Ya digo, como protagonista el señor Will Ferrell. Como coprotagonista Woody Harrelson, allá que cayó. Con lo grande que era Woody Harrelson. Yo que no conozco a nadie. ¿No conoces a Woody Harrelson? No. Le dan por una foto, sí, pero por el nombre no. A ver, por una foto, con lo fácil que es darle aquí y ya tenemos fotos en grande de Woody Harrelson. A ver. Lo tienes que recordar. Es muy chico. Espérate, otro más grande. Igual, si no te preocupes. ¿Tú recuerdas la serie Cher? Yo es que era muy chica. Cheers, perdón, no era, Cher. Era muy pequeña yo. Bueno, ahora tampoco quedas muy grande. Pero sí sé qué serie es, Cher. Pues Cheers. Era el camarero tontico. No te acuerdas, ¿no? No. Solamente me acuerdo del protagonista. Sí, ya hablaremos de él en otro momento. Pues la peli la protagonizan, como ya digo, Will Ferrell, Woody Harrelson, el señor André Benjamin, que si no recuerdo mal, se hacía llamar André 3000 y era de Outkast, uno de los cantantes de Outkast. Creo que era. Joder, esto de prepararme, digo que me preparo las películas y voy y resulta que al final... No te lo preparas, mentira. Sí me lo preparo, pero que... Vamos a ver, música, pim, pom, pim... Yo creo que eran Outkast. Busca ahí Outkast, o no sabes cómo se escribe. Ahí, Outkast. Mira, pues búscalo. Yo recuerdo que era Andrea 3000, pero no recuerdo nada más. Ay, Dios mío. Ay, pues nada, esos son los tres cabezas de cartel, Will Ferrell, Woody Harrelson y André Benjamin o André 3000. Y tiene ya después un reparto secundario de lo más penquito, ¿vale? Ya digo que... Sale un videojuego. Sí, el Outkast, obviamente. A mí me escribe este que está escrito con K. A ver. Outkast, este son, aquí hay muchos negros. Hay muchos negros, pues tienen que ser dos. Sí. A ver, esta gente, vamos a ver. Uno con muchos pelos. Sí, soy el rey. ¿Y este que se parece a Julio? ¿A Julio? Ah, no, en la foto chica. Sí, este es Andrés 3000. Ah. Andrés 3000. Pues ese se parece a uno que salió en un videoclip de la Carey. Como empezamos a nombrar a la Carey, a mí se me cae. Muy rapidito, semiprofesional, cuenta la historia de un rico... es que no sé cómo llamarlo, porque el tipo es cantante, compra un equipo de baloncesto, que no viene por aquí el nombre, pero quiero recordar que se llamaban... No lo recuerdo. Qué chungo eres, Manuel. Eso me pasa por tirarnos cerca de 4 horas grabando. A mí se me va pero la cabeza. No me importa decir el nombre del grupo y otras cosas. No, si no es el nombre del grupo, es el nombre del equipo de baloncesto que compra. ¿Eso del nombre del equipo? El equipo, es que hay los Flint. O sea, Flint es la ciudad. Y el los Flint Tropical, Tropical Flint. Estás spoileando la película. No, estoy diciendo de que va. Ay, Flint en la ciudad. De eso estoy segurísimo. Pone Jack Moon, propietario del equipo de baloncesto. Flint Michigan Tropics. Ay, ves, los Flint Tropics, lo llaman. Flint Tropics. Flint Tropics. Tropic Thunder. Sí, van vestidos. Muy genial que la mascota sea un pibe disfrazado de palmera gigante de purpurina. Oh my gosh. Pues, esa película no la veré nunca. Ya digo que a mí me gusta porque es simplemente entretenida. Me recuerda un montón a mis pelis de pequeñejo. Y eso es el señor Jackie Moon, que es cantante, tiene un solo éxito, compra los Tropical Flint y juegan, la película es en los años 70, juegan en una subdivisión que no es, podríamos decir que es segunda división, y deciden que van a eliminar esa división secundaria y van a dejar solo la NBA. Y él decide que su equipo tiene que estar en la NBA a cualquier costa, y para eso tiene que llegar, por lo menos estar en los cuatro primeros puestos de la clasificación. Yo no, pues no. Pero esa película es igual que Eddie, la de Whoopi Goldberg. Ay, Whoopi Goldberg también, ¿eh? Más baloncesto. Uki sabe de cine, aunque no lo parezca. Yo es que soy fan de Whoopi Goldberg, de Michelle Pfeiffer y de Angelina Jolie. Vale. Y Sandra Bullock también. El asunto es que los personajes son... Por lo menos el personaje que hace Will Ferrell es totalmente disparatado. Su madre muerta le da consejos de la jugada maestra para arrasar al final. Y crea sus propios torneos, hace coreografías con todos los jugadores vestidos de almejitas y de pececitos, mientras que él va disfrazado de sol gigantes con gafas de sol. ¿Por eso puede jugar fútbol? ¿Para baloncesto? Baloncesto. ¿Pero no? Para jugar van disfrazados. Sí. O sea, antes de empezar el partido. Esto es americano. Lo mejor es que tiene incluso un buen doblaje en español. Pero vamos que... es como Glitter. No, Glitter no. No, por Dios, no nombres a María Carey en el cine. Venga. Sí. Solo decir eso, que si queréis ver una película entretenida, una película sin moralina, una película de voy a echar la tarde sin preocuparme, semiprofesional, con Will Ferrell, con Woody Harrelson haciendo un gran papel secundario, Uki vuelve a estornudar, y con Andrea Benjamin haciendo un papelito de estos que hace la gente famosuela en las películas americanas. ¿Uki la verás? No. Vale. Uki no la ve, yo la recomiendo. Y... yo te apoyo, sabes que te apoyo psicológicamente y mentalmente, pero no creo que la veas. Llevo como 11 minutos sin decir exactamente nada de lo que tenía pensado decir. Pues di lo que quieras. Es que yo soy más de improvisación. Pues improvisa, yo también. Improvisa, por eso yo cuento lo que me da la gana, en verdad. Y voy a hacer mi sección cortita, ya digo. Vamos a hablar de alguien que nombramos la última vez. Sí. Muy por encima. Uh-huh. Puede ser el mejor actor que hay ahora mismo en Estados Unidos, en Reino Unido. ¿El en mejor, Japón, has dicho? El mejor. Sin lugar a dudas, yo creo que ese hombre es el rey. The King of Hollywood. Es la única persona del mundo que, aunque tiene familia famosa, él se cambió el apellido. ¿Para qué? Pues para que no se pensaran que era un niño... un viejo, porque este es viejo ya. Bueno, para que no creyeran que era un enchufado. Ahora básicamente. Sí. Estamos hablando del señor Nicolás Coppola. Sin patillas, caje. ¿Cómo? Sin patillas, caje. Ah, pero entonces no es Nicolás Coppola. Es Nicolás Coppola, pero... más conocido como... Nicolás sin patillas, Cage. Nicolás sin patillas, Cage. El hombre que no necesita patillas para ser famoso. No, que no. Es más famoso sin patillas que con patillas. El único hombre que si os da por ver sus peliculicas está como National Treasure. Yo no sé cuántas películas puede tener ese hombre, pero... patillas ninguna, películas un buen puñado. Tiene, vamos, si tuviera al menos tantos brillos en las patillas como películas, tendría patillas. Es increíble que un actor, no digo que sea mediocre, yo siempre digo lo mismo. Los actores no son malos, somos malos los que no tenemos ojos para apreciar su forma de interpretar. Interpretación. Pero el señor Nicolas Cage no es buen actor y sin embargo está metido en todos lados. Y yo admito que a mí me encanta la película de Nicolas Cage. Sí, la de... Yo la llamo National Treasure. Yo no sé, no son el estilo... ¿Cómo la llamas tú la de National Treasure? ¿Qué National Trace qué es? Trash. ¿Eso cuál es? Tesoro Nacional. Las que me encantan, ¿cómo se llaman? Piensa. Que vienen ahí en la cajica con el librito de la Constitución. Espérate, busco por internet. Venga, mientras que Uki busca chuleta... Es que no me acuerdo, que me acaba de ir a la mente. Es que este hombre es genial, o sea... La búsqueda. Ay. Mira, lo estaba buscando. Sí. Que recordemos que este hombre quiso hacer de Superman. Yo no me imagino a este hombre con el caracolillo en la frente. No. Nicolas Cage hace películas buenas, porque en verdad, por lo menos buenas que me gustan a mí. Porque o sea, eran malas, pero a mí me encantan esas películas. Sí, pero por suerte no he hecho ninguna con Morgan Freeman. ¿No he hecho ninguna con Morgan Freeman? Yo espero que no. No me suena a mí. Por lo menos de las que yo he visto, no es que la haya visto toda, evidentemente, uh-huh. Pero no. Que el estilo sí me gusta, lo que pasa es que, por ejemplo, la que es muy mala, ¿podemos hablar de algunas pelis? Señales del futuro, ¿no? No, esa me gusta. Es un poco chunga al final, pero no por él, porque... pero habla de otra. Pero no. Primero más antiguo y luego pasamos a la más moderna. Vale, ¿no? En la búsqueda, sobre todo en la búsqueda 2, descubrimos cómo le implantan el mismo peluquín que lleva Tom Hanks en El Código Da Vinci, se lo prestan a él. Y entre que es no verdad, tiene patilla... Es que tiene los mismos operadores de cirugía estética. Sí, o por lo menos los mismos maquilladores de cabeza. No lo sé, porque les estiran el pellejo para que no tengan arrugas. Entonces, el nacimiento del pelo, en vez de ser donde tiene que ser, es mucho más atrás. Y es que a los dos tienen la cabeza igual. Yo creo que sí. Yo creo que cuando llega a un casting dice, buenas, soy Nicolas Cage. Tengo 300 años y me nace el pelo en la nuca. Mira, podrían hacer... Tengo el flequillo en la nuca. A eso le decía una canción, tengo el flequillo en la nuca. Yo soy donante de pelo. Como el que toca la flauta este. Ay, Carlos Núñez. Que digo, que si esta gente tuviera el mismo... estilista, porque iba a decir otra palabra, pero mejor, estilista, que, por ejemplo, pues no sé, que la del Telecupón, que la Carmen Sevilla, o que alguna de estas, entonces lo que harían simplemente sería gastarse X euros en un rollo de cinta americana para ponerse la cinta aquí detrás de los puestos. Ahí está, pero esta gente no, esta gente son más modernos y lo que hacen es estirar para atrás, yo qué sé, estirarán hasta el culo, no sé dónde, que les llega a los pelos, no veamos. Pero bueno, aquí estamos para hablar de las películas de Nicolas Cage. Mentira. Pero bueno, ¿algún dato que decir? No, estoy mirando películas así antiguas, las antiguas no me fueron ninguna. Yo sí. Decir que este hombre, lo primero, es fanático de los cómics, ¿vale? Ya digo, quiso hacer de Superman, por suerte no lo hizo. Quiso hacer del motorista fantasma, por desgracia lo hizo. Por ahí que sacó el apellido Cage de los cómics de Marvel. ¿Ve? Exactamente, del señor Luke Cage. No sé quién es Luke Cage. Es un negrata que iba con pelicos afro y una diadema. Lo reinventaron, entre comillas, y en el juego de Spider-Man... Me encanta el pelo afro. Web of Shadow, ¿vale? El Reino de la Sombra, aparece Luke Cage y Spider-Man se dedica a hacer bromas con su aspecto antiguo. Pues el señor Nicolas Coppola, como dice Uki, sacó el apellido Cage. Omega, Cage. ¿Estuvo casado? Sí. ¿Con Patricia Arquette? Patricia Arquette es la de... ¿Rubiasca? ¿Te acuerdas? Sí, la de... ¿Películas de terror? ¿Estigma? Sí. Y la que hace... Estigmata. Estigmata, ahí sí, que me encanta esa película. Doble final, sí. En el VHS ha venido un final extra también, que después añadirían en el DVD. Y la otra, la serie esta que es súper rara, la veo, pero es que no me entró nunca de nada, que hace que vea a los muertos, ¿cómo se llama? ¿Sabes cuál te digo? Esa sí. También es Patricia Arquette, ¿no? Ay, yo creo que sí. Pero, ¿cómo se llama esa? Fantasma no. Esa es la de... Fantasma es la de la otra. La de Jennifer Love Tetas. Digo, Hayley. Sí, ¿cómo se llama esta tía? O sea, bueno, ¿cómo se llama la...? Bueno, mientras mujer va buscando, yo decir que... eso, quiso hacer Superman, hizo de motorista fantasma, estuvo casado con Patricia Arquette, estuvo casado con Mary Hopper... Y hasta casado con Lisa Marie Presley. Medium, sí. Que una serie de medio hace. Con Lisa Marie Presley también. Ha compartido mujer con Michael Jackson. Descanse en paz, señor Jackson. Patricia Arquette también. La de Ed Wood, ¿te acuerdas de semana pasada? Que me encanta Ed Wood. Sale ella también. Señores fans de Tim Burton, aquí estoy yo postrado. Decir que Tim Burton ha caído en una espiral absurda, pero que sus mejores películas yo las tengo todicas. Me falta el remake del Planeta de los Simios porque no la soporto. Y la de... Uf. ¿Cuál? La última, la de... ¿La Sweeney Todd? Sweeney Todd, que quiero la edición especial y no la encuentro barata. Y que está ahora en pleno rodaje de Alicia en el País de las Maravillas. Que me ha encantado que tenga a uno de los protagonistas de Little Britain, al calvito. Es que no recuerdo los nombres, joder. Al calvo que no tiene pelo. Sí. Lo de no recordar los nombres de nada. Pero que aparezca uno de los dos protagonistas de Little Britain en una película de Tim Burton me ha parecido brutal. Me ha encantado. Mira, eso, que recordemos, la primera película que tuvo como director, porque ya estuvo de ayudante o de animador en Todd y Toby, pero la primera película de director, que fue la de La Gran Aventura de Pee-wee, me parece genial. Las de Batman, la reinvención, brutales, ¿vale? A partir de, ya digo, de estas últimas, no me mola por el tema de que, hola, soy Tim Burton, he creado mi propio estilo de cine ya con lo que quiero. Con ¿tú no te vas hablando de simpatía, Cage? Perdón, Nicolas Cage. ¿Otro día hablas de Tim Burton? Te explayo. Pues Nicolas Cage, vamos rapidito. ¿Decir algo de sus principales películas? Por ejemplo, la de Arizona Baby, yo no la he visto, pero genial, es muy... con bigotico, es divertida. O sea, la portada... Es muy de... ¡Uy, qué película más noventera! O sea, que no la he dicho, pero es de las películas que la portada tengo grabada perfectamente. ¿No? En la cabecita. Vamos, 60 segundos. ¿Con quién saldrían 60 segundos? ¡Hola, Yole! La película la tengo. Family Man me gusta un montón. Estoy súper antojada por ver la película y aún no la he visto. Yo la he visto unas 3 veces. Pues conmigo no. Es bonita, ¿sabes? Pero me gusta más por ella. Aunque quiero recordarle el nombre de ella y no me acuerdo. La película Rubita, tengo ganas de verla y no la he visto. Es genial. Que tenga por aquí, pues, El Señor de la Guerra. Me encanta esa presentación siguiendo el casquillo de bala. The Wicker Man es malísima. Además, la echaron el otro día en la tele, ¿verdad? de la que habla Uki, Señales del Futuro, World Trade Center también la han puesto. Libby Las Vegas. Pero como Nicolas Cage en Libby Las Vegas, que decían Amaral. Como Nicolas Cage en Libby Las Vegas. Amaral, por favor. Que ahí se demuestra que este hombre no es mal actor, simplemente que está mal aconsejado. Yo quiero hacer una sección de música Amaral, me encanta Amaral. Muero por Amaral. Que se mueran Amaral. No, que muero yo por Amaral, que me encanta. Se mueren los Amaral, qué malvada eres. Me encanta Amaral. Snake Eyes, que aquí se llama Ojos de Serpiente, uh-huh. Significa la casa gana, también chula. Y La Roca. Bueno, pero es que La Roca no me gusta. A La Roca, hay muchos seguidores de La Roca, y discutí el otro día con Chimo porque yo no soy seguidor de esas películas super machóticas. Mm. Ay, espérate, que esta se te va a caer la babica. ¿Cuál? City of Angels. Oh, esa está muy chula. Nicolás Cage romántico, tío. Nicolás Cage de Angélico. Eres un ángel. No, Angélico era ella. No, él. Por cierto, estoy intentando acordarme de quién, dónde hacían el spoiler del Tuno Negro. ¿De él? Tuno Negro. ¿Tuno Negro? Sí, el que era el Tuno Negro. Hay un programa donde siempre decían que Silk era el Tuno Negro. ¿Recuerdas que Silk era el Tuno Negro? No, sí, pero no recuerdo cuál es. Y se me antoja hacer un spoiler brutal, pero no. Película que hay que ver a toda costa. Face Off. ¿Face de este hombre? Cara a cara. Ah. Con John Travolta. ¡Qué peliculón! Sí. Esa era la que... Se transparentan la cara. Sí. Esa película, no sé si la... Pero no la he visto así, la he visto en la tele, no la he visto que la tenga yo ni nada. Y sé que la he visto, pero lo malo es que la han puesto un domingo a las 11 de la noche, que ya te quedas frita. O sea, estás viéndola y al final te quedas frita. Uh-huh. Y la película es muy, muy, muy buena. Sí. A mí me gusta mucho, chico. Sí, ahí. Sí. Yo, si no la podía apuntar, me vais preguntando, que yo la repito. ¿Vale? Windtalkers, Nicolás Cage se va a la guerra. Ahora, mención especial, por favor, a la que creo que has dicho antes, al motorista fantasma. Al motorista fantasma. Qué mala es, Dios mío, de mi alma, qué cosa más. Yo fui al cine. ¡Chunga! Fui al cine y recuerdo que solamente es por una escena, que es cuando va él con la moto ya transformado en motorista, y está el otro Ghost Rider, que van a caballo. El otro a caballo y él corriendo con la moto. Esa escena así a lo lejos me encantó. Además, encontré una ilustración y la tenía de fondo de pantalla. Pero el resto de la película es que no sabes cuando Nicolas Cage... Yo creo ¿Llora? Que tenía no, tenía más expresión facial cuando era una calavera que cuando aparecía sin maquillaje. Es que no tiene... O sea, Nicolas Cage da igual que esté llorando, que esté riéndose, que esté contando un chiste, que esté cagando, que... Da igual, es que siempre está igual. Siempre. Bueno, pero cuando está cagando tiene que cambiar un poco. Porque por lo menos el motorista fantasma tiene la misma cara para todo. Llora, se ríe, porque igual. Solamente pensaba, esto no es Superman. Hijos de puta, me habéis dado coba. Yo quería Superman. Esto no es Superman. Y claro, ese hombre se queda ahí. Qué chungo. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué tiene en común Nicolas Cage con todas las personas del mundo, aparte de que caga? No. Que cuando estás pasando en la tele y ve a Morgan Freeman, se sienta. Sí, Nicolas Cage también. Sí, Nicolas Cage. Señores, Nicolas Cage también sigue a Morgan Freeman. Y Clint Eastwood, que diría Manny, también sigue a Morgan Freeman. También. Y también siguen a Nicolas Cage. Pero, por ejemplo, te digo, a mí La Búsqueda me gusta un montón la peli. Uh-huh. No sé, por lo menos yo qué sé, imagino que el estilo, que me recuerda mucho a Tomb Raider. Es muy de ese tipo, ¿entiendes? Y por eso me gusta, está guay. Y es que me gusta la película cutre, y que vamos a hacerle. Recordemos también el otra mala. Bangkok Dangerous, ¿la has visto el remake? World Trade Center. Sí, la he nombrado hace un rato, que la echaron hace poco en la tele. Pero lo peor es el doblaje no de esta, de todas las películas. El doblaje que le ponen una voz. Le ponen una voz extraña. Demasiado ronca, es como si fuera no le pega para nada. Maquila Gorila dobla a Nicolas Cage. Sí. Hola, soy Maquila Gorila y voy a doblar a Nicolas Cage. Es muerto. Pero es el doblaje que le hacen al pobre Nicolas Cage. Nicolas Cage no tiene patillas. Y bueno, venga. Yo creo que casi que aquí voy a terminar la sección, porque la sección de vamos a destripar a un pobre... No, espérate, vamos a ver. ¿La de Next cuál era? Esa la vimos, ¿no? Ah, sí, la de Next, la de los futuricos, que ve el futuro a trocico. Ay, que yo dije, ¿ya has acabado? Se ve que se separa, ¿te acuerdas que se separa a trocico? Hay 6 Nicolas Cage que hacen 6 cosas diferentes. Sí. ¿Qué es mejor que un Nicolas Cage sin patillas? 15 Nicolas Cage sin patillas. Esa era Next, luego... Esta era de Bangkok Dangerous, que es la que tú me dijiste a mí. Sí, es un remake, en plan... Es una película oriental y han hecho el remake americano. Pero muy en plan... ¿Cómo te digo? Es como Hard Boiler Videro. No, me refiero a... Stranghold, tu juego de acción. Ay, ¿cómo se llama? Como las películas que son de TV o de cómics, de... Adaptaciones de sí, superhéroes. Me recuerda mucho a... En plan como un superhéroe así, no sé. No. Pero bueno... Sí, quiero decir que es así. En plan de, te ayudo, si me aguanto. Sí, no llevo 523.422 balas en mi cargador de 12 balas. Sí, y recibo 32 balazos en una pierna, que lo aguanto. Que va muy sobrado. Sí. Esa es una, luego... Ya hablaremos de la última, hablando de Sobrado, ya hablaremos de la última de Indiana Jones. Oh my gosh. Y luego Señales del Futuro, que es la que yo he visto y tú no has visto. No. Que está chula la peli, tiene un argumento bastante bueno, pero el final es un poco... ¿Cómo? ¿Me falta algo de la película? Espérate, he cerrado los ojos y al final, ¿cómo ha pasado? ¿Me habéis cambiado la película? Mierda, al final me he quedado dormido en el sillón y cuando me he levantado para ir a la cama, me he desvelado y voy a terminar de ver lo que faltaba. Anda, pero si no faltaba nada. Sí, el final es, para mí es un poco chungo. La verdad, la película está muy chula, pero el final es muy chungo. Pero bueno, suele ocurrir con mucho. Y yo creo que aquí ya vamos a dejar esto. Sí. Se termina la sección de cine y no videojuegos, porque ya está visto que los videojuegos los voy a dejar a un lado. Hablaré de videojuegos de cine, que se me da mejor. Vale. Y recordad, si queréis películas, no grandes obras maestras, si queréis películas, no grandes truños, si queréis simplemente entreteneros, escuchad la sección de cine de Cacahuete Época. ¿Vale? Que aquí tendréis al señor Manu y a la señorita Uki aconsejando sobre películas chungas de actores chungos, pero chachis. Chachis. Si eres chungo, chachi, recuerda. Pech noche, que pichacho. ¿Qué? ¿Qué? Es que he dicho chungo chachi y chachi más que a la H cogía. La coche, vais con payacho. Chacho. Ah, payacho, chacho. Vivo con chumachi en chacho. Un cachillo. ¿Cómo se llama la canción? A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Pues nada, vamos a terminar con esto. ¿Ya cerramos el podcast de una vez? Pues ya va a cerrar, corta, guarda, para que no se nos pierda como antes. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Venga, vamos a rematar musiquita. Pues va siendo hora de terminar, ¿no, Uki? Pues, sí, que tenemos que irnos por ahí, a dar una vuelta. A dar una vueltecita. Pues llevan casi 5 horas de grabación, quitándolo de la comida y tener que regrabar. Pues sí, bueno. Próximo día la hacemos con Lambrusco, que se va más rápido, ¿no? Y 5 cosas malvadas de por medio. Vale. ¡Ay! No tienes que seguir diciendo a qué venía de antes. Vamos a hacer un pequeño resumen. En los correos y en los audiocorreos, muchas gracias a todos los que nos seguís. Saludito especial a Javichu y Mali. Mali de nuevo, ¿era? ¿Cómo era? Se llamaba Marian. Marian. Ah, Marian. Pues Marian, Javichu, muchas gracias por vuestro audiocorreo en directo. Que ya nos pondremos en contacto y ya escucharemos cositas que tenéis por ahí y demás. Seguidlos desde la dirección, que lo miro. Somos3.com era, ¿no? Sí, www.contigosomos3.com. Eso, contigo somos 3. Y podéis seguir a Javichu desde Twitter, que es Javichu. Y a Mali, ¿cómo es? ¿Marian? Marian. Con, que en su Twitter es malísima, con doble S. M-A-L-Y-S-S-I-M-A. Ahí la podéis seguir también a ella. ¿Vale? Y esperamos escucharos prontico. Que son muy simpáticos. Son simpaticotes. También saludito a los señores de La Máquina, ¿no? Máquina de series. ¿Eh? Cordobeses ellos. Sí, ¿cómo? Gracias por mandarnos correos. Sí, y eso. Y ya podemos escuchar, Benito. Máquina de series.blogspot o blogspot.com, a Podcast Caramelizado, a Inconexos Podcast, a ¡Fuera de mi podcast! ¡Fuera de mi podcast! No puedo gritar porque el niño se queda durmiendo. ¿Tenías que decirle algo a Elena? Pues, Elena, hemos escuchado el podcast y todavía no nos hemos entrado donde nos dan cañita. Es que lo estoy escuchando en el curro y no sé si es que se me ha pasado o qué, pero... Yo creo que no nos nombra. No he escuchado. Son malvados. Sí. Pero bueno, yo tengo mensaje a Oruga y tengo mensaje a Jota. Sí. Tenéis razón. Ellas no nos tocan como no nos tocamos nosotros. Es verdad. Es que me parece fuera de mi podcast, fuera de mi cama. Claro, totalmente marránico. Sois unos marranos. Y nos gusta. Que nos gusta que seáis marránicos. Sí. ¿Quién más? Al señor Mani. A Mani, que estará estudiando en estos momentos. A lo mejor. Que nos saluda de Twitter y nos manda grandes correos y complicados para Uki. A Giselle. ¿A quién más? A Rubén, a Ru. A Ru, que nos escucha. A Rubén, gracias por escucharnos, aunque no hablemos tanto contigo. Catalán, ¿no? Creo que era de Hospitalet. ¿En Hospitalet? Entre creo, catalanes y quiero recordar que Ru es de Hospitalet. Está la cosa bien. Sí. Y alguien más nos queda, pues. Ru, algún día te entrevistaremos. Desde podcast, nos han saludado desde podcast en vinagre. Esta es la parte de spam, el resumen y la parte de spam. No se dice spam, son modernos ahora, se dice de propaganda. Vale, la parte de propaganda. Y recordad, ¿vale? Que podéis escucharme a mí, a Ukino, porque es malvada, pero podéis escucharme a mí, sí. A Santi, a Javi y a José en www.desdelpatiodelrecreo.blogspot.com. Qué largo. Todo lo que queráis saber sobre series de vuestra infancia, ahí estamos nosotros para resolveros dudas ¿vale? Y si no, desde Twitter. ¿Desde Twitter qué? Desde el recreo. Desde el recreo. Es que tengo que hacerme propaganda. Tuártela. Yo me he buscado otro para grabar. Pues nada. Me he buscado un ligue para grabar con él. Qué malvado. Así me siento yo un poco... Que digo que Rubén un día lo vamos a entrevistar para que nos explique cómo se juega al Go. Ay, el Go mola. Que no es Go, es Go. No, es Go. El juego este... Ay, pero nos van a quitar dinero, ¿no? Claro. ¿Por qué? No es la Go. La Go. La sociedad de... No, ositos de peluche. La sociedad general de ositos de peluche. Es Go. Busca de Go en YouTube. Y por favor. Y me veréis a mí haciendo el pario. Ya, gran artista. Y más gente. Y qué más, poco más, ¿no? Pues... Tened cuidado cuando conduzcáis coche. No cortaros las patillas a la altura de la coronilla, como señor Nicolás Cage. Y se nos va a olvidar mencionar gente, pero bueno, que todo el mundo se dé por saludado. Es que no sé, yo recuerdo... Vamos a ver, si miro en Twitter, tenemos a bastante gente. Yo espero que la canción sea lo suficientemente larga. Pero no hace falta ponerse así. Saludamos a todo el mundo y que todo el mundo se sienta saludado y vale, ya está. Vale, pero por ejemplo a Wishu, que casi se nos vuelve a pasar, que siempre está aquí con nosotros. A Fuser, que también nos deseó buena suerte. Pues ya digo, a Guanillo 13. Ay, Guanillo. Guanillo 13 que tiene al curro puesto ahí. Sí. A curro. Yo creo que el resto es. Tiene que ver grabado. Javishu Pichu. Javishu en Twitter es Javishu Pichu. Claro, pero si yo le decía Machu Pichu. Eso, es que le he dicho antes en Twitter y me había equivocado. Ah, te has equivocado al decirlo. Sí. Ahora ya lo he dicho bien. Ah. Hola. Sí. Y poco más, ¿no? Sí, y no sé qué más decir ya. Pues yo hago el resumen rapidito. Señores, recordad, ahora, después de esto, poned el vídeo que os hemos dejado para salir de dudas sobre el bacon y la panceta. Esto es un extra que os queremos regalar. Recordad que para el próximo programa tenéis que intentar respondernos a consume igual o contamina igual. Bueno, consumir no, pero contamina igual un coche de... Consumir y contaminan todo lo que se ocurra. ¿Es que se diferencia un coche de gasoil y uno de gasolina? Uh-huh. O sea, así muy diferente. Y intentaremos hablar de los, por ejemplo, de hoy que hemos hablado un poquito del tema de los coches híbridos y los coches eléctricos que han salido, que salió en esta semana la noticia esta del coche eléctrico, y ya explicaremos que no es la panacea ni mucho menos. Exactamente. Y gracias por haber estado con nosotros aquí. Una grabación dura pero ha merecido la pena. Hemos comido pizza everybody. ¿Pizza? Como María Carey, pizza everybody. Vale, pues pizza lo dicen las tortugas ninja en la primera película que tiene. Sí, pero una cosa que yo tengo de María Carey, venía María Carey con unas pizzas y decía pizza everybody. Y había un montón de gente para comer pizza. María Carey. Y poco más. Señores, muchas ya, gracias. Ya, vamos a decir algo más, ¿no? Ya, nos vamos. Yo es que no sé qué más. Di algo más. Pues quiero mandar un saludito a todo el mundo. Vale. Yo... Y decir que volveremos. Fanes y fanas. ¿Dirección del blog? Es cacahuetes, el podcast .blogspot.com. Bien. Es que iba a decir arroba, pero lo arroba no ahora. Dirección de correo para que nos envíen lo que quieran. Y de correo es cacahuetes@gmail.com. Y yo digo ya los twitters personales y el del podcast. El del podcast es cacahuetes ep en Twitter, y personales Uquita con K y con Y, o Caballero con K o con Y. Desde ahí podéis encontrarnos. Sí, yo soy más viejo que tú. Yo creo que ya está todo, ¿no? Sí, y que no hagáis cosas malvadas entre grabación y grabación, porque al final la cosa acaba muy mal. A saber qué dice eso. La gente me entiende. Un abrazo, Uki. Nos vemos prontico. Un saludico, amigos. En cacahuetes. El paca. ¿Qué tarda en decirlo? Cacahuetes. El paca. Eso. Venga. Hasta pronto, señores. Hasta la próxima, chavales. Adiós.